Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Y su amigo Rula Mutarrata del Yermo. Vientos, carnal, pues les recordamos que esto es el Café Comiquero y nos pueden escuchar cada semana a través de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Podcast, iVoox y a través de YouTube. Y pueden seguirnos en redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram como el Café Comiquero, ahí nos encuentran. Y carnal, pues, por cierto, si escuchan de repente ruiditos o algo así, está lloviendo horriblemente acá en su casa, acá en Mordor, aquí en el estudio donde estoy ahora, pues resulta que los vecinos pusieron al lado un techito de esos como de plexiglas o no sé cómo se llama, de esos que son transparentes. Y es la primera vez que me toca estar acá arriba cuando se oye eso, entonces se oye la lluvia muy, muy cañón, así que si oyen ruido es eso, no son efectos especiales. Okay. Y truenos y todo. ¿Cómo era eso en Kingdom Come? Y hubo rayos y truenos y no sé qué cosa, ¿no? Hubo rayos y truenos y otros. And everything nice. No, esos de las chicas superpoderosas. Ándale, algo así. Así es, carnal. Y pues bueno, pues no podíamos empezar de otra manera el programa más que con nuestras notitas de la semana y diferentes anuncios y lanzamientos, etcétera. ¿Qué tenemos por allá, carnal? Bueno, fíjate que esta fue una semana tranquilona, así que no se preocupen, no tendrán que escucharnos tanto tiempo ranteando en esto. Pero, pues mira, ya que vamos a hablar de Invincible en la segunda parte, ¡ey! Qué bueno que ya se anunció la segunda y tercera temporada. Se ve que gustó la serie, ¿eh? Sí, tuvo bastante jale, es lo que supe. Y ahora ya tenemos temporada 2 y 3 aseguradas, por lo pronto. ¿Tú cuánto crees que podría dar la serie? O sea, sin que llegue a cansar y que alcancemos a tener un final coherente. Pues depende de qué tanto la quieran resumir. Yo digo que unas 5 o 6 temporaditas para darle un final pachón es más que suficiente. 5 o 6 temporadas de 8 capítulos más o menos, ¿no? Sí, de 8 capítulos, exacto. Sí, yo creo que sí. La verdad es que técnicamente hablando, digo, ya lo platicaremos en la segunda mitad, pero podríamos decir que esta primera temporada abarcó más o menos unos 12 números del cómic de Invincible, no contados al pie de la letra, que eso es bueno, pero incorporó muchas cosas que no se verían hasta más adelante. Entonces realmente yo creo que hay tantos elementos de historia que podríamos decir que condensaron unos 20, 20 y tantos números a su manera, y eso está bastante bien. Yo creo que sí daría para contar una historia decente, como dices tú, en 5 o 6 temporadas, sin problema. Y un efecto colateral que ha tenido este éxito que ha tenido la serie de Amazon Prime es la venta de cómics. Por ahí estaba leyendo una nota de que en Skybound y Robert Kirkman están muy contentos porque las órdenes de los tomos de Invincible, tanto en TPB como en los compendios, que serían la forma más económica y más rápida de conseguir toda la historia, se elevaron. Se han vendido más de 100.000 novelas gráficas, o sea, 100.000 tomos desde que empezó la serie. O sea, mucho más de lo que se había vendido antes. Entonces, pues es un efecto que se logró durante estas más o menos 4 o 5 semanas. Y pues qué bueno. Eso para que veas, ahí sí se vio una correlación muy directa entre el aumento de ventas de estos cómics de Invincible y el éxito de la serie. Eso la verdad me da mucho gusto. Más gente está leyendo Invincible. Sí, se cumple lo que ya alguna vez habíamos mencionado, que en realidad los que sufren para poder correlacionar las ventas de sus cómics con cuando sale alguna película o serie de que los adapta, pues más bien son Marvel y DC. Por ejemplo, se dio el caso cuando salieron las dos temporadas de, bueno, una temporada después de la otra de Umbrella Academy, los cómics se vendieron muy bien. Uh-huh. Sabemos los casos de cuando empezó la serie de The Walking Dead, los cómics se vendieron, de por sí se vendían bien, bueno, repuntaron todavía más, pero como que los volúmenes primeros, ¿no? Los unos, dos, tres, cosas así. Ahorita con Invincible, si quieren muy anecdótico, pero pues sí, me tocó ver que en Comixology tiene su página semanal de los más vendidos, ustedes lo pueden checar ahí, y en estas semanitas de Invincible estuvieron ahí como más vendidos los compendios, el compendio el 1, el 2, el 3 y muchos de los TPs, de los tomos. Pues sí lo creo, cuando no son Marvel o DC, la verdad es que los cómics que son pues el origen de alguna adaptación terminan vendiéndose bastante bien, como le pasa, ahí sí es un fenómeno muy muy parecido como el que le pasa al manga, que cuando salen nuevas temporadas de alguna serie famosa de manga, pues bueno, los tankubon se empiezan a vender como pan caliente. Bueno, resulta que también en los cómics, solo que si no eres Marvel o DC. Sí, le pasó a My Hero Academia, ¿no? Que constantemente está en los primeros lugares de venta de manga y novela gráfica. En muchas listas está en los primeros lugares. Y le pasó a One Punch Man. Y, a, por ejemplo, muy recientemente también a Attack on Titan. Y, pues sí. O sea, creo que ese sentido de, ¿cómo decirlo? De que la adaptación viene directa de un material que es único. O sea, de una sola fuente o una sola serie de libros. Como que eso le ayuda mucho. Cuando es Marvel o DC, que tienen N cantidad de títulos, y aparte pues hablas de cómics sueltitos, y no hay un cómic que adapte exactamente lo que acabas de ver en una película, pues no corren la misma suerte, ¿no? Sí, pues sí, estoy seguro que por ahí va el asunto de que, pues, sorry, pero como no es exactamente lo que la gente estuvo viendo, pues no jala igual. Sí, exactamente. Pues qué bueno, por ese lado qué bueno que se renueva la serie. Qué bueno que tuvo éxito. La verdad, yo no veía tanto ruido de esa serie, ya que coincidió con la transmisión de Falcon and the Winter Soldier. Y honestamente en redes sociales no se hacía tanto ruido, salvo desde luego en Twitter, en la cuenta de oficial de Invincible, que no sé quién sea su community manager, pero mis respetos, se la sabe. Sabe cómo mover sus cuentas, cómo posicionarse, cómo aprovechar los trends, cómo generar ruido alrededor de su producto. Honestamente se me hizo muy creativo el manejo que tuvo sus redes sociales en Twitter. Y es una cuenta que vale la pena seguir. Tiene muy buenos detallitos. Sí, pues bueno, vamos a poder verlos pues por unos ratitos más, ¿no? Ya con las siguientes temporadas, a ver qué pasa. Exactamente. Y seguramente veremos este mismo efecto con otra nueva serie ahora en live action que me ibas a comentar que también se va a lanzar próximamente, ¿no? Sí, que ahora siendo súper honestos, es una serie que jamás en la vida he leído, pero se trata de Sweet Tooth de Jeff Lemire, I don't know. No sé cómo se pronuncia, ustedes disculparán. Lo anunció apenas el día, no me acuerdo qué era de la semana, pero fue los últimos días de la semana. Y da mucho gusto también porque pues es una serie que hizo él, o sea, él la escribió y la dibujó y todo, o sea, literalmente es su bebé. Así que pues se ve rara, se ve pachoncita. Ahora a lo mejor la checamos a ver qué onda. Pero da gusto y una vez más también se sigue cumpliendo que hay ciertas audiencias que están hambriadas de buscar algo de adaptación de cómic. Sí, esta viene por Netflix, esta adaptación, por cierto. Como productor se dice que está Robert Downey Jr., como bien dice mi hermano, creo que pues es más bien que él pone la lana y no creo que le falte. Y bueno, de más o menos de qué va, hice una búsqueda ahorita rápida. Sí, la conocía, pero no. El visual es muy característico de este cómic, que es un humanoide, pero con orejas y cuernitos de ciervo. Y efectivamente, o sea, ahorita en Amazon, buscando sobre Sweet Tooth, pues la trama va de que hay una plaga. Quién sabe si la serie sea igual, ¿verdad? Pero que hay una plaga que hace que las mujeres den luz a híbridos de humano y animal en todo el mundo. Y uno de ellos, el protagonista, se llama Gus, que es un venado, un niño venado, que es este chico que aparece en la portada. Su padre muere y ahora pues tiene que encontrar respuestas acerca de su existencia. Y pues dicen que es una combinación, aquí el copy de Amazon está curioso, dice, es una combinación de The Road, de McCarthy y Bambi. De Cormac McCarthy, The Road y Bambi. Y pues que lo padre de este, de lo que estoy viendo aquí de este copy, es de una edición que va a salir en pasta blanda. Pensaba que era el Omnibus, pero no, es pasta blanda, con los 40 números completitos de la saga de Sweet Tooth, o sea, toda la serie completa, en un solo volumen. Está programado para salir a la venta el 8 de junio del 2021. No tiene precio, bueno, al menos no se ve el precio disponible en amazon.com.mx, pero pues con, más o menos pensando en los otros compendios tipo Invincible o The Walking Dead, pues ha de rondar unos, yo calculo unos 1,200, 1,000 pesos, no sé, algo así. Que por 40 números y toda la historia completa a color, por cierto, pues no está nada mal. Jeff Lemire, o Lemire, me gusta mucho cómo escribe. Dibuja rarito. No es quizá mi favorito. Si han visto... ¿dónde hemos visto su trabajo? Aquí en México. Creo que aquí en México no. Pero sí, o sea, es como un trazo más suelto, usa técnicas mixtas, se ve padre su trabajo, pero es rarito, no esperen un súper dibujo, pero vaya, como dices tú, es su bebé, es su obra completa como autor, y pues sí, próximamente por Netflix y publicada por DC Black Label, lo que antes era Vértigo, ahora Black Label, en este compendio de todos los 40 números. Que no me extrañaría que después Smash quiera aprovechar el book también y publicar, dudo que esta misma edición de compendio, pero pues sí, quizá lo más seguro el primer tomo o algo así para darla a conocer. Y ojalá que jalara Sweet Tooth en México para que tuvieran la serie completa. Sí, 40 números, pues, digo, ahorita que mencionaste lo del compendio... Pues no sé, DC no tiene los precios tan disparados de los de Marvel, así que yo digo que va a salir carito, porque en cuestión de 10 días o algo así, sale uno, si a ustedes les gusta el personaje de Laura Kinney, va a salir el Omnibus completo de All New Wolverine, uh-huh. Que son como casi 40 números, 38 o algo así, 39, nada más que sí está en $100. Ah, ok. Que ese es porque es pasta dura, ¿no? El Omni. Uh-huh. Sí, fíjate que en términos del precio de este compendio, yo me atrevería a decir que no pasaría de 1,000, porque me pasó particularmente en mi experiencia con uno de Fables, de esta otra historia también de ahora DC Black Label, antes Vértigo. Y me pasó y hasta me dio coraje, porque lo compré a finales del año pasado. Y cuando salió... Lo tenían a un precio, pues se me hizo bueno. Fueron los primeros 44 números de Fables. Y costó más o menos 1,100 pesos. Y no llegaba. Y decían, de hecho, oye, si quieres cancelar tu orden, la puedes cancelar, no hay problema. No, yo me espero, porque si no, luego ya lo van a subir de precio, o ya no va a estar. No, me espero. Me aferré. O sea, haz de cuenta que lo pedí un mes antes y no llegaba. Y dije, no, pues ahora me espero. Y al final de cuentas, sí. O sea, sí lo mandaron y todo. Al precio en que lo pagué y todo. Pero, oh sorpresa, a unos cuantos días después descontinuaron el volumen. Dije, ¿qué pasó aquí? Y como al día siguiente de que me lo mandaron, lo descontinuaron, lo volvieron a subir. Y ahorita cuesta 730 pesos. Oh, dang. Dije, fuck. Bueno, a veces pasa. Así pasa. Por eso te digo, no creo que salga tan caro y más porque es tamaño cómic, o sea, es tamaño, de alto y de largo es lo mismo que un cómic, no, un poquitito más grande, no es oversized y es pasta blanda, o sea, es realmente como un TP muy grueso, ¿no? Se lee bastante bien, o sea, la edición de Fable se lee bien, no se despega, se siente pues cómoda para leer. No es tan pesada como un Omni, porque pues el Omni, la pasta dura y el tamaño sí lo hacen pues bastante pesadito. Así que yo me atrevería a pensar más de $1,000 no, o mil, exagerado, $1,200, no creo que salga esta recopilación de todo Sweet Tooth. Ojalá que sea así. Y pues me llama la atención ya, y seguramente le puede ir bien. Digo, creo que están tomando la ruta correcta los de DC, de sacarlo todo en un solo tomo para que digan, oye, aquí la adaptación de donde se... el libro donde se basó Netflix, y date vuelo, ¿no? Yo creo que eso le puede ir bien. Ojalá que así sea, carnal. Sí, yo creo que sí. Es el tipo de... O sea, ya vimos otra vez que jaló, ¿no? Con lo de Invincible. Sí, yo creo que le va a ir bastante bien. Como también le está yendo bien a una novela gráfica, que yo honestamente no sabía de ella, no sabía de su existencia, y dije, wow, ¿por qué me perdí esto? Y está a la venta ahorita, se encuentra a la venta, pero está muy escasa porque se trata de una publicación de Fantagraphics, no es desde luego una de las editoriales de cómic más comerciales. Fantagraphics tiene muy buenos cómics, tiene unas ediciones de altísima calidad. Por ahí tengo yo dos tomos que son The Life and Times of Scrooge McDuck, La vida y obra de Rico McPato, de Don Rosa. Son fantásticos, es una recopilación de su larga saga acerca de Rico McPato en los cómics de Disney. ¿Qué dirán ustedes? ¿Rico McPato qué onda? No, es fantástico, son de los mejores cómics que he leído en la vida. Son maravillosos. Ojalá que los puedan conseguir. Y Fantagraphics hace unas ediciones muy, muy bonitas. Caras, honestamente son medio caras, pero muy cuidadas. Y ahorita precisamente de Fantagraphics se lanza esta novela gráfica, que es un trabajo que pues al menos en la descripción mencionan 35 años llevó la publicación de este cómic, porque pues se fue haciendo poco a poco en los tiempos que el artista tenía para hacerlo, porque es una obra completamente de autor y es de uno de mis dibujantes y autores consentidos de la vida, que es Barry Windsor-Smith. Barry Windsor-Smith, que alguna vez platicamos aquí en el café de una de sus obras, que fue Weapon X, que también se publicó en México ya un par de veces. Dibujante de Conan por mucho tiempo. En Savage Sword of Conan también, también dibujó. Dibujó también en X-Men, una saga de dos partes muy interesante que se llamaba Life Death, por ejemplo, donde Storm pierde sus poderes y aparece Forge. O sea, tiene mucha lana recorrida el señor Barry Windsor-Smith, es un talentazo, y lanza esta novela gráfica que se llama Monsters. Y esta obra de Monsters es completamente en blanco y negro, literal, o sea, no hay escalas de grises, es blanco y negro puros, hecho a base de pura tinta, plumilla, de repente algunos toques como de carboncillos, técnicas mixtas, pero todo es blanco y negro, y luce precioso el arte, precioso. Y básicamente, ¿de qué va? Es una obra donde pues se explora la condición humana, se explora los horrores de la guerra, sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, y cómo ha dañado ese evento traumático para el mundo a una familia que resulta que uno de sus antepasados, durante la Segunda Guerra Mundial, pues recibió un tratamiento para hacerlo, digamos, una especie de supersoldado, pero en lugar de terminar con un Capitán América, terminaron con una suerte de Hulk, Jekyll, Hyde, más o menos, súper violento, fuerte, no a niveles así como Hulk, pero, o sea, mucho más fuerte que un ser humano, y pues es una maldición que va pasando en diferentes generaciones. La historia principal ocurre en 1964, y diferentes integrantes de su familia pues sufren por heredar ese mal genético también. Entonces, se oye bastante interesante. No la he leído, evidentemente. Apenas me enteré de que salía esta semana. Y pues ahí la nota también, carnal, es que la busqué en Amazon. Apenas está por salir a la venta en México. Todavía no está disponible. Pero si entras a la página de Fantagraphics, lo que dice es: debido a la alta demanda, las preórdenes de Monster se van a estar un poco más lento de lo usual. Trataremos de satisfacer la demanda tan pronto como podamos, porque se ha vendido como pan caliente. Y no es para menos, la verdad es que es... tenía ya más de 15 años, 16 años casi, que Barry Windsor-Smith no estaba dibujando, o no había una publicación nueva de Barry Windsor-Smith. Así que, pues, es el regreso de este autor en grande, en sus propios términos, con una obra propia, con una presentación impecable. Es una pieza en pasta dura, 360 páginas de glorioso arte en blanco y negro, por la friolera de $40. Eso sí, no está tan barata, pero se ve que vale bastante la pena. Honestamente, me encantaría conseguirla. También está disponible en digital, desde luego. Fantagraphics también tiene sus cómics disponibles, por ejemplo, en Comixology. También debe estar por ahí. Y pues, la verdad, sí, le traigo muchas ganas. Así que, pues, cuando sea posible conseguirla, también búsquenla. Porque la verdad, si ustedes han visto el trabajo de Barry Windsor-Smith, saben de lo que es capaz el señor. La verdad, se ve muy, muy recomendable, mi hermano. Sí, qué bueno. No sabía que yo no, ni siquiera estaba enterado, así que me da también mucho gusto. Sí, es bonito enterarse de que, pues, no sé, tus artistas que seguiste durante mucho tiempo, que se consideran clásicos, siguen en activo, ¿no? Y sobre todo eso, que siguen activo el señor. Sí, harto pachón. Exactamente, carnal. ¿Tenemos alguna otra notita por ahí que platicar, carnal? No. Me estábamos diciendo, mi hermano, yo que ahora sí como que esta parte va a ser un poquito más corta, así que, pues, es una buena oportunidad, yo creo que para cortarle y pues ver qué onda con la siguiente parte. Buenísimo. Pues en esta ocasión, si me permites la recomendación musical, carnal. Adelante. Pues no es una, sino es un friego, porque precisamente de la cuenta de Invincible se creó un playlist en Spotify. Buscan así como Invincible Playlist, así en Spotify. Y están prácticamente todas las canciones que aparecieron durante la serie y otras más que le han estado agregando en el playlist oficial de Invincible. Bastante padre, muy, muy recomendable para escuchar en casa, para manejar. La verdad está bastante pachoncito. Y así que pues échenle una escuchadita ahí con tiempecito cuando tengan chance. Y regresamos aquí en el Café Comiquero y no se vayan. Y estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero, después de esta breve pausa para ustedes. Bueno, sí, para ustedes, para nosotros no tanto. Y pues después de recomendarles que escucharan el playlist oficial de Invincible, creada por las redes sociales de este show de Amazon Prime Video. Y justamente nuestro tema central es esta serie, la primera temporada de la muy esperada, por muchos, adaptación de Invincible, que ha permitido que más gente conozca el personaje, conozca los cómics, y eso, ¿verdad? Mucho gusto. ¿Qué te pareció a ti esta adaptación que es serie animada? Cosa rara, que normalmente ya no estaba pasando tanto, ¿no? Era puro live action. ¿Qué te pareció a ti esta primera temporada, carnal? Fíjate que a mí me gustó la decisión de que fuera una serie animada, como que queda mejor, ¿no? Sobre todo para algo como Invincible. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. En live action podría haber quedado, se me hubiera hecho muy ambicioso. Y no sé, es tan cómic de superhéroes que hubiera perdido mucho, mucho más de lo que, por ejemplo, series como tal vez The Boys, que sí salen más cosas superheroicas y trajes más ridículos y todo. Aún así como que ha tenido cred, ¿no? Pero hay mucho contrapeso con personajes muy down to earth, ¿no? Con vestuarios normales, digamos. Y en Invincible no hay mucho de eso. O sea, sí es locuras superheroicas por todos lados, ¿no, carnal? Sí, además, no me acuerdo dónde lo leí, pero creo que sí tienen algo de razón. Cuando se adapta algo en acción viva, el ritmo termina siendo un poco... Bueno, en general, el ritmo termina por ser más lento. Porque, pues, sencillamente no puedes tener a los actores y a sus stunt doubles haciendo maromas a cada 5 minutos. Y es cierto, la verdad es que es cierto, tan solo por el hecho de que tener un equipo de filmación de dobles de riesgo y de actores dando maromas a cada rato, cada una de esas escenas representa un costo extra en mantener, por ejemplo, un seguro médico. porque te cobran por, no sé si por hora o por día, o no, no sé cómo lo cobren, pero que representa más, pues, más dinero. Así que, pues sí, todas las adaptaciones que ustedes vean de cómic a algo, siempre van a terminar por ser un poco más lentito, un ritmo más lento, menos escenas de acción, por la naturaleza misma del trabajo, ¿no? Y aquí en Invincible no pasa eso porque, número uno, es una serie de televisión, una serie animada de televisión donde, o sea, los actores, por supuesto, que y los animadores, o sea, pasan mucho trabajo, tienen mucho trabajo, se ven, ves las de Caín, etcétera. Pero no hay nada de que, oye, necesito que a mi personaje le saquen las tripas de repente. Ah, no hay problema, ¿no? O sea, no pasa nada. No, o sea, que bueno, nada más hay que animarlo. Pero, bueno, es de las ventajas que es tener animación. Y aparte, pues, siento que es la ventaja y una de las pues, principales características del cómic de Invincible. Es un cómic de y por lo que vemos también una serie de animación, una serie animada, de mucha acción. Es pura acción nosotros. Bueno, hay mucha acción, desde luego. Hay muchos momentos también tranquilos hasta eso. Creo que sí hay un buen equilibrio. Y me parece que tiene un desarrollo de personajes bastante interesante, bastante bien hecho. Algunos de ellos, honestamente, más con más carnita que el propio cómic original, ¿no? Sí, lo cual es normal, porque es una revisión de una historia que se hizo hace... ¿Cuántos años ya tiene Invincible, Pues salió en el 2003, 2004, más o menos. Uy, no, pues ya fue. Sí, pues unos 15 años, algo así, de que salió esta historia, o sea, por lo menos este primer arco. Pues sí, ya, es más sencillo darle una buena revisión, quitarle algunas cosas que sobraban, ponerle algunas que faltaban y dar un producto de entretenimiento pues más más conciso y que se siente que entrega más, ¿no? Correcto, carnal. Y bueno, en temas de los créditos, la serie fue dirigida por Jeff Allen y Robert Valley como invitado en un episodio. Los créditos como escritores se encuentran Robert Kirkman, evidentemente. Escribió también en los 8 episodios. Está acreditado Ryan Otley como co-creador. Está también Cory Walker como co-creador, obviamente. Simon Raciopa como escritor, al igual que Chris Black, Curtis Wynn, Christine Labaff también como screenplay y de historia también, y Ryan Reilly. Y el elenco, la verdad, es un elenco multiestelar. O sea, es un trabajo de voces que hicieron honestamente fantástico. Me encantó la elección de varios actores, o sea, creo que todos están muy bien en sus personajes. Wow, creo que si hay algo que se le puede destacar mucho a esta serie, es un elenco de voz, o sea, un casting muy, muy bien hecho. Está Steven Yeun como Invincible, Mark Grayson, que él estuvo en The Walking Dead, él era Glenn. Sandra Oh como Debbie Grayson, gran trabajo de Sandra Oh. J.K. Simmons, el legendario señor J.K. Simmons como Nolan Grayson. Sassy Beats, que la vimos como Domino en Deadpool 2, como Amber Bennett. Grey Griffin como Monster Girl. Kevin Michael Richardson como los gemelos Mueller, o sea, ambos. Walton Goggins como Cecil Steadman, o Cecil. Yo no sabía que se pronunciaba Cecil, me sorprendió mucho eso. Gillian Jacobs como Ethan Meep. Andrew Reynolds como William. William es el mejor amigo de Invincible. Chris Diamantopoulos hizo varios personajes, hizo a Donald Ferguson y también al Doc Seismic. Zachary Quinto como Robot. Jason Matsukas. Híjoles, Adrian Pimento. No puedo dejar de pensar en él así, la verdad, carnal. Sorry, no puedo. Como Rex Explode. Carrie Payton como Black Samson. Una actriz llamada Melise, no la conozco, como Duplicate. Clancy Brown como Damien Darkblood. Mark Hamill como Art Rosenblatt. Tuvo ahí pocas participaciones, pero muy, muy sustanciosas. Ross Marquand como Aquarius y también como Rudy y The Immortal, también hizo varias voces. Fred Tatasciore, que me sonaba que había hecho videojuegos y estuvo creo que en Mass Effect, carnal. ¿Quién dices, perdón? Fred Tatasciore, no me suena. Dice que participó como, fíjate, en inglés era la voz de Damon Bird en Gears of War, por ejemplo, fíjate. Ah, ok. Y nice. En Mass Effect era Saren Arterius, ¿te suena? Saren Arterius. Ah. Sí, es el con razón no me suena. Es que es el antagonista del primer juego que Siendo súper honestos, jugué una vez. Él hizo la voz aquí de Kill Cannon, que es un enemigo recurrente de más de Atom Eve que de Invincible, pero pues aquí lo ponen un poquito más a pelear con él. Y también el papá de Eve, que por cierto, visualmente el papá de Eve se parece muchísimo a Robert Kirkman, pero bueno. También está Mahershala Ali como Titan. ¡Wow! ¡Qué buena interpretación hizo! John Hamm como Steve. Steve, que, ya platicaré un detallito que vi con ese personaje. Seth Rogen como Alien the Alien, chulada. Y también Lauren Cohan de The Walking Dead como War Woman. Chad Coleman como Martian Man. Michael Codils como Red Rush. Jeffrey Donovan como Machine Head. No sé cómo se pronuncia, Jimon Hausen como el emperador marciano. Que es el... Jimon Hausen es un actor que ha estado en un montón de películas. Fue el mago Shazam. Evidentemente en la película de Shazam. Salió como... En Captain Marvel y en Guardians de la Galaxia, ¿no? Sí, en Guardians de la Galaxia es el de Who. Sí, y que es el mismo personaje de Captain Marvel, pero años después. Sí, exactamente. Ezra Miller como D.A. Sinclair. ¡Wow! Ese sí me sorprendió, ¿eh? ¿Cómo quién? Como D.A. Sinclair, el creador de los Running Men. Ah, ya. Hay alguna... Ese es un asunto con Invincible. Como Robert Kirkman tenía pues rienda suelta para crear cuanto personaje quisiera, porque pues total, es su sandbox, es su juguete. El elenco de Invincible al principio es muy chiquito, es muy condensado. Es normal para que te vayas encariñando con los personajes y sientas feo cuando se mueren o cuando le sacan las tripas o alguna otra cosa horrible les pasa. Pero conforme va avanzando el cómic, y seguramente es algo que va a pasar con la serie de televisión, aunque estoy seguro que en menor medida, es que el elenco se va haciendo mucho más grande. Cuando ya llegas por ahí de los números 100, 120 y tantos, de repente sí tienes que, llega el momento en el que Robert Kirkman al presentarte de que llega algún enemigo recurrente de Invincible, si es de, esto pasó en tal número, y como que te hacen el flashback y es de, okay. Porque de veras, si no te acuerdas, Muy cierto, y además de eso, se dio el lujo de expandir el universo de Invincible. Hubo varios cómics relacionados dentro de su, digamos, Kirkmanverso, que quién sabe si vayan a aparecer aquí. Por ejemplo, A Standing Wolfman fue un cómic que duró mucho tiempo también y está en el mismo universo de Invincible. Estuvo otro que se llamaba Capes, otro que se llamaba Brit también, que aquí, bueno, no ha aparecido el personaje, pero también se vuelve importante más adelante en el cómic. Y luego hasta tuvo una serie spin-off, Guardian the Globe, que era... Se iba a llamar Guardians of the Globe, como el equipo superheroico, pero creo que hubo un problema legal y por eso no le pudieron poner así. Se llamó Guardian the Globe y hubo uno que se llamó Invincible Universe. O sea, no conforme con eso, expandió el universo mucho más. Y varios de esos personajes acaban haciendo crossover con el cómic regular. Eso sí, no, afortunadamente los ponía lo necesario como para que si los leíste en otro cómic te interesaran y no te estorbaran tanto en la historia, pero ya eran, a veces sí ya eran demasiados. O sea, muchísimos personajes, más de los que hubiéramos creído para un cómic que realmente era un solo título, ¿no? Sí, como que era parte de los tropos, parte de utilizar el tropo de pues, cualquier otro cómic de superhéroes, ¿no? Un elenco que termina siendo muy, muy grande y requiere incluso el lector algo de ayuda pues, visual para acordarte de quién es quién. Sí, y estaba viendo que, por ejemplo, los Guardians of the Globe originales que estuvieron aquí en la serie, pues técnicamente todos fueron actores de The Walking Dead. Y yo creo que es como un chiste muy, muy negro, ¿no? ¡Oh, dang! Porque... ¡Oh, Dios! ¿Quién era Immortal? Immortal era, ahorita te digo, se llama Ross Marquand. Tampoco lo ubico, de repente no los ubico por nombres. ¡Qué buen trabajo, eh! Uno dice, oye, participó poco, ¡ay, pero cuando haya que participar! Y que también hizo la voz de Aquarius, el pez. ¡Ay, pobre Aquarius! Buen actor de doblaje, ¿eh? Sí, son bastante buenos. Mi hermano tiene razón, es un muy buen elenco para, para las voces y es caro, bastante caro, ¿eh? Pues imagínate haberle pagado a J.K. Simmons un papel estelar. O sea, durante todo este, durante 8 capítulos, no sale barato, ¿no? No sé si es ganador del Oscar o nominado al Oscar, pero wow, ¿no? No, J.K. Simmons sí ha ganado un Oscar. Esta Sandra ha ganado... ¿Cuál es el de la tele? ¿Emmy o Grammy? Emmy. Está ganado quién sabe cuántos Emmys. Steven Yeun creo que también se llevó por ahí un Emmy, no sé qué. Pues el señor no cobra barato. Está canijo, ¿eh? De veras son... fue un elenco bastante carito, lo que es de veras tener dinero. Mahershala Ali, ganador del Oscar también. Sí, él salió mucho menos, por supuesto, pero bueno, también anda por ahí el señor, ¿no? Próximamente Blade, por cierto. Próximamente Blade. Bien, Blade. Bien, Blade con Wesley Snipes, están padres esas películas. Digo, perdón que me vaya por la tangente, pero están padres las mendigas películas. Salvo la 3, ¿no? La 1 y la 2 están geniales. Sí, la 3, pues está ahí, ¿no? La 3 está ahí, no es obligatoria, ¿eh? O sea, podemos dejarla en la 2. Sí, tiene a Deadpool antes de ser Deadpool, ¿no? Como que no. Sí. Pero bueno, arranquemos con pues impresiones de cada capítulo. Digo, iremos diciendo algunas cositas de la historia seguramente, pero pues la serie se emitió, empezó el 25 de marzo de este año y terminó pues ayer. Hoy estamos grabando esto un viernes en la tarde. Se emitió el 29 de abril. Bueno, técnicamente es hoy viernes. Se llamaban Invincible Friday su hashtag, pero pues aquí en México por alguna esotérica razón siempre salían los jueves en la noche. Así que pues así muchos lo estuvimos viendo así. Y fueron 8 episodios. Los 3 primeros se emitieron juntitos. Como le ha gustado hacer a Amazon, me recuerdo que los de The Boys se estuvieron emitiendo así. Se estuvieron emitiendo primero 2 o 3 episodios juntos. Y luego ya semanal. Y creo que fue una buena idea. Sí, sobre todo porque, bueno, en el caso de The Boys e Invincible, no estoy seguro, o sea, supongo que era para levantar más hype, lo cual, digo, se agradece, por supuesto, que lleguen más de un solo capítulo, pero el ritmo es bastante bueno, así que siento que no era tan necesario. No es como, por ejemplo, como lo que le pasó a WandaVision, ¿no? Que si tuvieran lanzado nada más el primer episodio, si era como un... Y esto que Gerardos, ¿no? Tenías que tener un poquito más de contexto y más tiempo en pantalla, pues para empezar realmente a entretenerte con la serie. Aquí el ritmo es mucho más acelerado, y es más acción, así que, bueno, no sé. Se agradece que hayan lanzado más de un solo capítulo el primer día. Y pues bueno, ahí está. El primer capítulo fue dirigido por Robert Valley, por cierto, y escrito por Robert Kirkman, propiamente. Y tal cual el primer capítulo es muy similar a los primeros números del cómic, ¿no? Tenemos a Mark Grayson, que la primera vez que lo vemos leyendo cómics en el baño. Totally relatable. Hijo del más grande superhéroe de este mundo, que es Omni-Man, Nolan Grayson. Y el cómic, el episodio empieza de una manera pues muy diferente. Un ataque a la Casa Blanca por parte de los Mueller Twins, los vemos muy rápido aquí respecto a cómo se ve en el cómic original. En el cómic original, realmente la primera gran amenaza, el primer gran arco es con los Reanimen, cosa que llegaría más tarde en la serie. Pero aquí decidieron meter a los Mueller Twins, se me hizo una idea interesante, y hacer una introducción muy, muy, muy correcta de los Guardians of the Globe trabajando en equipo y pateando traseros. Cosa que se agradece porque no pasaban de ser una muy bonita anécdota en unos cuantos números del cómic original, ¿no, carnal? Sí, incluso o sea, al grado de que se dieron el lujo, por ejemplo, cuando narran la mini historia, que son como 2 páginas, de The Warrior Woman, incluso hacer el estilo de dibujo, así el estilo Kirby y demás, o sea, cute, lindo, pero realmente salieron muy, muy poquito. Aquí, la verdad, ese es uno de esos cambios que siento que la serie pues manejó mejor, una vez más, pues con la ayuda de la retrospectiva, que ya habían pasado muchos años de estos números de cómics, a lo mejor Kirman ya tenía otra visión y dijo, ay, hubiera quedado mejor, como que darle un poquito más de tiempo a estos personajes que se supone que eran los meros fregones, como para dar un poquito más de impacto, no sé, cuando se mueren, porque todos se mueren. Ese es uno de los aciertos que tiene esta serie, que, pues bueno, aprovechó de que en su momento no se hizo así en el cómic, ¿no? Claro, y un gran acierto también para mi gusto respecto a esta versión de los Guardians of the Globe, pues es verlos interactuar, verlos que te importen, y aprovechan mucho el hecho de que son arquetipos de personajes que conocemos muy bien, prácticamente es la Liga de la Justicia. Tan es así que la bonita anécdota es que me puse a ver la serie, la primera vez que la vi, y mi esposa casualmente pasó por la sala cuando estaba viendo la serie, en una escena en la que sale Red Rush salvando gente, o sea, que corre rapidísimo y lo salva, ¿no? Y lo primero que me dijo, ¿es Flash? O sea, inmediatamente los ubicas porque son análogos de lo que ya conoces, y no solamente los más clavados en cómics, o sea, ya hay adaptaciones a serie animada de la Justice League, la película de Justice League, para bien o para mal, las series de la Arrowverse, o sea, queda muy claro que dices, y después se le quedó viendo un montón y dice, mira, ese es Batman, ese es Green Lantern, ese es, digo, sí, sí, y sí. O sea, llega en el momento justo porque cuando salió el cómic, pues sí, o sea, los más clavados en cómics decíamos, claro, son estos arquetipos de la Liga de la Justicia. Ahora los espectadores que lo ven en un servicio de streaming han tenido N cantidad de personajes similares y de los oficiales allá afuera durante ya un buen ratito para saber de qué estamos hablando, lo cual le sirve mucho a la historia para que no tengas que clavarte en el origen de cada uno de ellos porque no te van a durar mucho tiempo en pantalla, ¿no? Sí. ¿Qué mundo estamos viviendo, no? Ya cualquiera capta de que, esto es un homenaje, burla, lo que quieras, de otros personajes de otras compañías, ¿no? Y como dices, en su momento, pues era algo que, como era un cómic de superhéroes, pues quienes se acercaron originalmente al cómic de Invincible era gente que ya tenía algo de bagaje con cómics de superhéroes. Así que era normal que se considerara, ya sabes quién es la Liga de la Justicia, mira, aquí los vamos a matar, ¿no? Sí, exacto. Y algo que también me gusta de cómo arranca el episodio es ese saborcito, y se nota que Robert Kirkman puso mano aquí en el guión, ese saborcito de que tenía conversaciones con personajes incidentales de repente, y situaciones que se verían referenciadas en números, en este caso episodios posteriores. La conversación que hay entre esos dos guardias de seguridad acerca de lo que implica ser un guardia de seguridad de la Casa Blanca en un mundo donde hay superhéroes, pues es que tienes que tener entrenamiento para, pues, básicamente sobrevivir a ataques superheroicos, ¿no? No de supervillanos, más bien dicho. Y no tanto de que puedas hacer algo contrario, es de, pues, ponte a cubierto, ¿no? Y esa conversación que tiene uno de ellos de que su hijo o su hijastro, pues, era un niño problema, pero que se va a graduar, etcétera. Dije, ok, esto va a acabar muy mal para ellos. Esa fue mi primera impresión. Dije, nos están haciendo que nos interesen esos pobres personajitos para que me lo maten en tres patadas. No pasó así, pero esa anécdota continuaría en el segundo episodio. Se me hizo curiosito cómo lo enlazaron y me gusta esa estructura que luego mete Robert Kirkman. Sí, ¿sabes a qué me recordó esta conversación? ¿Te acuerdas de ese cómic? Creo que fue de lo mejorcito que salió en esa época, de Lobo de Doc. Ah, de Amalgam. ¿Te acuerdas que había? Hay una parte en ese cómic donde precisamente están unos henchmen diciendo, o sea, llegan unos villanos ahí a hacerla de jamón y era como también guardias de seguridad o algo así de, no me mates, podría tener hijos y tal vez hasta, puede tener esposa y tal vez hasta hijos, ¿no? O sea, algo así me recordé, dije, ok, neat. Afortunadamente la libran gracias a los Guardians, aparece Omni-Man para, que eso fue un detalle interesante, o sea, sí se veía que los Mauler les dieron batalla, o sea, sí se ven poderosos los Guardians of the Globe, pero, pues siendo muy honestos, más de lo que veríamos después, Omni-Man estaba a un nivel mucho más alto y él llega como para apoyar, no arregla la bronca él mismo, pero sí te da ese sentido de, mira, llegó Superman, ¿no? Sí. Lo que sí me, no sé, es algo que a mí me pasó, no sé qué, cómo haya sido la experiencia con alguien que no haya conocido antes el cómic, pero cuando ves que los Mauler Twins le dan guerra a los Guardianes del Globo, sí es como que, o los Maulers están muy con muchos esteroides, o los Guardianes son muy enclenques, porque no sé, los tenían en otro concepto. Y ya cuando ves la pelea y todo eso, dices, están mucho más parejos de lo que uno hubiera pensado. para el grado de que tiene que llegar Omni-Man y hacerles hacerles la buena. No sé, sencillamente es de esos momentitos que en el que me cayó el 20. Digo, lo tengo todo el tiempo, pero no siempre lo racionalizo de claro, es que es una adaptación, ¿no? Cierto, porque en el cómic incluso la verdad es que los Moller los jondeaba de la cola Invincible un día y otro también, ¿no? Sí, por eso les digo, es de esos momentos que la misma serie me recuerda, acuérdate, esto es adaptación, no vas a ver lo mismo. Ya, ok, ya ayuda para disfrutar más la serie. Claro, y en ese primer episodio también tenemos la revelación de que Invincible obtiene sus poderes de manera muy similar cuando levanta una bolsa de basura del Burger Mart donde trabaja y tiene su frase que es muy, muy, muy icónica en el cómic en esa secuencia, que es It's Time, que es el título del capítulo, It's About Time, de hecho. Donde obtiene sus poderes, le cuenta a su papá que ya los tiene, porque lo estaba esperando que recibiera sus poderes. Nolan hace la referencia de que, Nolan y su esposa Debbie él sabe perfectamente, o su familia sabe perfecto que es Omni-Man. Él tiene la esperanza o la expectativa de que su hijo Mark herede sus poderes como Viltrumite. Cuenta su origen de que en Viltrum todo era bien bonito y pachón y básicamente se dedicaban a mejorar otros planetas y a él le tocó venir a la Tierra, se enamoró de su mamá y todo era bien bonito y lindo. Ja. Pero bueno, en ese momento hay una escena y también qué buen trabajo de voz y qué bien por los animadores cuando Mark le dice a su papá, aparecieron mis poderes. En el cómic no ves ninguna reacción de Nolan. Solamente siguen cenando o no sé qué onda. Y aquí cuando le dice eso, él se ve visiblemente preocupado. Se ve, la actuación le hace ver como, no sé, como que era algo que sabía que iba a llegar, pero no quería que llegara, ¿no? Y no se ve eso en el cómic, no me acuerdo. Ok. Sí, en el cómic hay una secuencia en la que igual dice Mark, oye, ¿qué? Le dice Debbie. ¿Y qué hiciste hoy, Mark? Ah, pues hoy aparecieron mis poderes. Ah, qué genial, pásame las papas. Sí. Y qué bueno que lo mencionaste, porque es lo que quería comentar de una de esas pues coincidencias entre hacer cómic y hacer animación, que es a veces el cómo ahorrar dinero y cómo ahorrar esfuerzos. Algo que hacía mucho Cory Walker y después Ryan Otley. No tanto, pero también en algunos momentos lo hacía. En el cómic era repetir paneles, a veces silentes y después nada más le ponía un diálogo medio chistoso. Era una buena forma de crear tensión de comedia, por supuesto, pero también era una buena forma para ahorrarse un par de paneles o media página por ahí. Incluso llega un momento en el que hay un chiste por ahí en el cómic en el que Mark es fan de los cómics. Va con un escritor de cómic y le dice, oye, ¿no se te hace como que barato andar repitiendo paneles para ahorrar trabajo y dinero y no sé qué? Y pasan varios paneles ahí del escritor como que formulando una respuesta y nada más al final, o sea, es el mismo panel como 4 o 5 veces y al final es el escritor diciéndole, no, en realidad no. O sea, es un detallito muy padre y que creen que algo parecido, o sea, es algo que me llamó la atención, algo parecido utiliza esta serie animada, porque la animación, todo elemento que se esté moviendo dentro de la pantalla, al momento de que ustedes están viendo algo de animación, está costando dinero y pues los presupuestos son limitados, más aún cuando ya contrataste quién sabe cuánto elenco de voz que es muy bueno y que es muy caro, son grandes actores, etcétera, etcétera. Entonces, para ahorrarse de repente algunos buenos dolaritos, en la serie veo que utiliza mucho esto de, tienes como que tu, está un fondo por ahí y nada más mueven el personaje. Utilizan mucho que los personajes vuelan para no tener que animarlos tanto. Y dices, oye, eso es medio barato, ¿no? Sí, porque está caro hacer animación, dudes. Así que es un paralelismo que encontré muy chistoso entre el cómic y la serie animada, que las dos tienen el mismo origen, ¿no? Vamos a hacer esto un poco más barato y un poco más fácil. Es un buen punto. Y fíjate que ahora que mencionas las escenas de vuelo, cuando llegan sus poderes de Mark, su primer vuelo y posteriormente cuando ya tiene su traje de Invincible, después de tener un traje todo crappy con el que se va a detener un robo y no le sale. Todas esas escenas de vuelo se ven muy espectaculares, pero es una ilusión. Realmente la animación, a lo mejor les voy a romper el corazón a algunos, pero no es tan espectacular como uno quisiera. La hacen lucir espectacular, ¿no, carnal? Sí, hay muchos trucos para eso, moverlos. En realidad el monito no se está moviendo. O sea, no es como la animación pues antigüita de los 80s, 90s, donde literalmente el monito que estaba volando, cada frame, cada ciertos frames lo movían, lo volvían a dibujar, como que tenía cierta progresión. Aquí en realidad no, el monito en realidad es nada más uno y lo que mueven es el fondo. Se puede hacer con técnicas de animación modernas. No tiene nada de malo, o sea, es simplemente una forma distinta de hacer las cosas. Pero pues sí, o sea, uno lo nota, ¿no? Es parte del negocio. Sí, exactamente. En ese sentido, algunas escenas de vuelo y de pelea me recuerdan un poco a Dragon Ball Super, digo, a Dragon Ball Z. Y no porque estén coreografiadas igual, sino porque a mí me pasó recientemente que, pues, cuando yo vi Dragon Ball Z por primera vez, se me hacía una animación padrísima, espectacular y wow. Recientemente vi unos capítulos, unos clips por ahí y dije, no era tan buena. O sea, la animación no era tan, tan espectacular como yo me acordaba. O sea, había muchos cortes, movimientos de cámara que parecía que como que se iba, no sé, como que el personaje iba a caer hacia algún lado y tenía vértigo. Realmente era mover el dibujo en rotación. Vaya, o sea, conforme a lo mejor te haces más consciente de eso, dices, ah, pues mira, claro, lo hicieron de esta manera. Pero el efecto que logran, pues se logra bien para una primera vista. No sé, me recordó algo eso. También hay que ser conscientes de lo siguiente. Pues las técnicas de animación van avanzando, pasan los años y dices, ah, ok, esto se veía mejor en mis épocas, ¿no? Es normal, no se preocupen, chamacos. Conocemos a Art Rosenbaum, que le da su bonito traje. Está el mismo gag de pues que quiere un traje icónico. Claro que quieres un traje icónico. Todos quieren un traje icónico. ¿Qué es icónico, no? Y dice, busca tu nombre, ¿no? Y es hasta que tiene su nombre que le hace su traje con el logo de Image Comics, básicamente. Se parece mucho. Y está también. Vemos que le da una primera versión del traje que es de un personaje que después aparecería en el cómic que se llama Bulletproof. Y Bulletproof era el nombre del cómic original. O sea, el cómic se iba a llamar Bulletproof, no Invincible. Sí, pues sí, John, qué bueno por el cambio, ¿no? No es mala onda, pero... Sí, no hubiera sido tan icónico, ¿ja? Y el aparte, primer... Aparte son más sílabas, Bulletproof, sí. Son tres, Invincible, no, son más... Pero como, no sé, por alguna razón se me hace más difícil pronunciar Bulletproof que Invincible. Invincible, sí, es que lo puedes pronunciar como que en un solo jalón de aire. Bulletproof, como que tienes que volver a jalar, ¿no? O quizá porque es una palabra compuesta, Invincible es solamente una palabra. ¿Quién sabe? Pero suena mejor, pues. Cierto. El capítulo termina a lo grande con... Pues el twist llega en el primer episodio. Lo que parecía una serie de superhéroes, como que pues dices, ah, es muy buena onda, ¿no? O sea, tenemos a Omni-Man, tenemos a su hijo, lo va a entrenar. El hijo, eso sí, Mark, no a las primeras de cambio ya sabe volar y todo. Hay un proceso, hay una curva de aprendizaje que se ve bastante bien, mucho mejor desarrollada que en el cómic, honestamente. Insisto, pues, con el poder de la revisión del guión, porque pues ya tiene años que se hizo la historia. Me gusta que no tan rápido aprende a volar, no tan rápido aprende a aterrizar, no es tan fuerte desde un inicio. En el cómic siento que lo tuvo un poquito más fácil, ¿no? Como que lo hace más instintivo. Uh-huh. Incluso aquí incluso se toman el tiempo en decir, volar es como caminar. Al principio no sabías y ya ahorita se te hace normal. Cierto. Y como decía, el capítulo termina con la vuelta de tuerca, ¿no? Ves a... hay una llamada donde todos los Guardians of the Globe son invocados a su cuartel. Que todos van llegando. Conocemos lo suficiente... de cada uno de ellos para decir, ah, este es este tipo de personaje, este es otro tipo de personaje. Muy anecdótico, si quieres, en algunos casos. Con War Woman, pues también, no sé, está padre porque te dan a entender como que hay historia detrás de ellos. O sea, les pasaron cosas en su vida, son importantes para la Tierra. Pero aún así no sientes que haya sido poco lo que conociste de ellos y tampoco demasiado. No sé, fue un equilibrio interesante allí en el guión, ¿eh? Sí, aunque uno también, la fuerza de la revisión del guión, aquí lo que son los guardianes sí dan batalla, hombre. Es un buen punto. En el cómic, cuando Nolan los masacra, literalmente los masacra, no es completamente de un solo lado. Y aquí está muy interesante. Se dan, o sea, sí se dan sus cates. War Woman se defiende, casi le bota un ojo. El primero en caer es Red Rush. Y creo que era muy lógico esa decisión de Nolan de matarlo primero, porque era el más rápido. Y pues me puse a volver a ver esa escena. Y ves que se le queda el pecho todo rojo a golpes y le rompen la ropa. O sea, es porque le dio como quién sabe cuántos golpes a supervelocidad. O sea, sí le hizo daño, ¿no? Sí, claro. O sea, eso es de los elementos que... Las ventajas, de veras, de poder pues tener muchos años de pensar, ching, yo hubiera mejor hecho esto de otra manera, ¿no? El que los guardianes se defiendan, que aquí sí metan las manos y demás. Bueno, te dice, ok, o sea, sí es... Nolan es súper poderoso, pero... Contra otros 7 changos también poderosos, no es tan fácil. Y empiezas a establecer como que una dinámica de poder y ciertas reglas del mundo que estás trabajando, ponerlas un poquito más claras, ¿no? O sea, para empezar, el que uno de los superhéroes se pueden morir, o sea, esa regla ya la estás poniendo desde el primer capítulo. Y también pones que no es fácil matarlos, incluso si eres así muy, muy poderoso, tampoco es como que súper fácil. Es bonito que establecen esa regla y es más padre todavía que esas reglas son respetadas el resto de la temporada. Y aparte te ponen la regla de, si creías que esta era una animación para niños, pues no, ¿eh? Sí, bueno, eso, o sea, lo anunciaban desde que se anunciaba la serie, ¿no? De, no es para niños, y no sé qué. Para quienes ya sabíamos desde, pues sí, claro, ¿no? Para quienes no sabían desde, ok, gracias. Sí, y nos quedó muy claro porque sí son escenas... O sea, igual de repente mi esposa me cachó viendo esa escena y dijo, ¿qué les pasó? ¿No que eran la Liga de la Justicia? No. O sea, sí, pero pues mira, igual así les pasó. Y algo que me gustó mucho de esa escena es que empieza con 2 que 3 acordes de música y de repente ya no hay música. La mayor parte de la escena no tiene música y es todavía más doloroso verla suceder, ¿no? Sí, te iba a decir quién. No he encontrado quién hizo la música, pero. O quién eligió el score, porque hay buena parte del score también no es original, o sea, son canciones que ya existían, por ahí compró Amazon, supongo, o algo así. Las utilizaron, pero bien, ¿eh? Bonito el score, la verdad, está padre la música en Invincible. Sí, sí, sí. La pelea, como dices, termina con Omni-Man incluso muy, muy mal herido, y eso ayuda a establecer una escena. Una escena del crimen, donde en el capítulo 2, que se llama Here Goes Nothing, dirigido por Paul Forminger y escrito por Simon Ratchiopa, en el capítulo 2 nos introducen a la Global Defense Agency, el GDA, a Cecil Steadman, a Donald, y básicamente se muestra una escena del crimen donde alguien mató a los Guardians of the Globe y dejó muy mal herido a Omni-Man, con lo que técnicamente lo vuelves... Tiene una suerte de coartada de, pues bueno, él sobrevivió, es el sobreviviente, no parecía el asesino a primera instancia, ¿no? Y también nos introducen a un personaje que honestamente no creía que íbamos a ver, y mucho menos me lo imaginé tan bien revisitado, aunque le quitaron su chiste. Su chiste, jaja, porque tiene mucho chiste el personaje aquí, que es Damian Darkblood, esta suerte de cruce entre Hellboy y Rorschach. Que honestamente me gustó lo que hicieron con el personaje aquí, carnal. ¿Por qué? Porque en el cómic no es un chiste. En el cómic es un chiste nada más donde él se pone según a investigar quién mató a los Guardians of the Globe. Y hasta como 3 números después de que se revela quién realmente los mató, llega a decir, vengo con Cecil y vengo a decirle quién mató a los Guardians. Ay, todo el mundo lo sabe, ya vete, ¿no? Y ahí se acaba su historia de Damian Darkblood. Ah, ok. Ok, está bien. Es de esas cositas que yo digo, ok, o sea, raro que las hayan extendido tanto, pero bueno, está bien para poder rellenar el resto de los capítulos, ¿no? Sí, aquí se vuelve un personaje que se vuelve interesante, es un clásico detective noir, pero es un demonio, o sea, es una suerte de... Se ve muy parecido a Hellboy, pero en panzoncito, ¿no? Ándale, algo así. También en el capítulo 2 conocemos tanto a Eve, a Atom Eve, y también conocemos a Amber. Que Amber es un personaje muy diferente respecto a la serie, y qué bueno. Creo que se necesitaba un contraste más, más interesante ahí entre entre Mark y Amber, por ejemplo. Que el Mark y Amber de la serie, pues sí, eran como que tenía todo para ser la clásica sweetheart del personaje. Y aquí ese es un personaje mucho más... Amber es un personaje mucho más construido, más interesante pues en su desarrollo. Y con un gran trabajo de voz. De Sassy Beats, la verdad es que me gustó mucho el trabajo de voz que hizo también ahí, ¿eh? Sí, yo también, revisar el guión y decir, ay, como que la regué aquí. Oye, le pusieron un personaje como interés romántico a Mark Grayson y no nada más un placeholder. Es un buen punto. Y Atom Eve, por otro lado, yo la veo como una Atom Eve más jovencita. O sea, creo que se ve más joven que como se veía en la serie. Se ve como que sí va en la prepa. Que aquí, bueno, ella es quien le empieza a dar como que ese... Pues esa introducción a lo que es ser superhéroe, ¿no? Porque no, quizá Mark sentía que era lo más fácil del mundo y pues realmente no. Aquí la verdad tiene un golpe de realidad porque le pasan varias cosas. Empieza pues un poquito a tener esa relación con Amber. Su amigo William, que pues es como su alcahuete, ¿no? Para que Amber se acerque con él. Y pues con Atom Eve no se veía como un interés romántico ni mucho menos, pero le interesa hablar con ella por el hecho de que, tú eres una superheroína y me puedes ayudar. Y la razón por la que la conoce es porque ocurre el ataque de unos personajes que pues tardarían un poquito más en aparecer en el cómic, pero y que serían recurrentes y muy importantes posteriormente, que son los Flaxan. Los Flaxan, una raza de alienígenas de otra dimensión, que tienen la particularidad de que el tiempo en su dimensión pasa diferente al del nuestro. Días aquí son quizá años o décadas en su dimensión, pero el problema es que la primera vez que llegan a nuestro planeta, pues los vence el tiempo. Para ellos, pasar tiempo en nuestro planeta es envejecer muy rápido. De hecho, hay 3 ataques Flaxans durante este capítulo, y con diferencias sutiles, pero sí notas que su tecnología, sus estrategias, su fisonomía cambia un poquito cada vez que llegan, que eso ocurre en cuestión de unos cuantos días. Y se nota una tremenda evolución porque pues para ellos fueron décadas, tal vez hasta cientos de años entre un ataque y otro, ¿no? Sí, me gustó que no tomaron, o sea, no se tomaron tanto tiempo en los ataques de los Flaxans. Particularmente de ese capítulo, ¿sabes qué me gustó mucho? La escena final, que es algo que también, o sea... aprovechan que ya había pasado el tiempo y muestran qué es lo que hizo Nolan con los Flaxan. Y aparte sirve para que pues pudiéramos ver ahí qué tan poderoso es Omni-Man. Creo que no había mencionado por ahí otra cosita que también me gustó, otro cambio que dije, muy acertado, fue que en esa pelea que Omni-Man tiene con los Guardianes del Globo, o sea, él de veras sale malherido, lo dejan en coma. O sea, es a ese grado, o sea, 7 superpoderosos de la Tierra... Sí se puede entronar a un Viltrumita, con algo de suerte y algo de estrategia, si no los agarran de sorpresa, pero sí pueden. Y bueno, ya una vez que Omni-Man despierta y hay todo ese rollo ahí con los Flaxan, el ver que va a su dimensión y el cómo lidia con ellos para que no estén fregando en la Tierra, ¡ay! Damn, es una fue una excelente oportunidad para que te diera, se te pusiera la carne de gallina de ver cómo es Omni-Man. No nada más lo poderoso que es, que bueno, ya nos había quedado claro, sino lo maldito que puede llegar a ser, al grado de que le vale un cacahuate esa civilización. Y otro punto también que ayuda mucho a ir desarrollando, y que a la fecha, o sea, es algo que todavía no se sabe bien por qué en la serie, Nolan les da la advertencia de, a ver, con la Tierra no se meten, y realmente no sabemos por qué. O sea, me gustó mucho esa escena porque en poquitos segundos, son como un minuto, minuto y piquito, o menos si quieren, metes muchas cosas que ayudan para desarrollar mucho la serie, insisto, en muy poquitos segundos. Sí, y me encanta ese diálogo que tiene ahí J.K. Simmons de Earth is not for is not yours to conquer. O sea, la Tierra no es para que la conquisten. Te deja entender sus intenciones bastante, bastante claras, ¿no? Sí, pero ¿por qué es tan importante? O sea, ¿por qué los filtrumitas? O sea, tiene algo que ver de que nos parecemos, yo supongo, ¿no? Ándale, por ejemplo. También, toda esa onda de los Flaxen también ayuda a que Mark... Hay un diálogo que tiene donde da a entender que pues él creía que ser superhéroe era fácil. Llegabas, volabas, le pegabas a unos cuantos marcianos, te salvabas el día y te ibas. Y no, de hecho, le cuesta trabajo, se ve superado por los Flaxans, quiere salvar gente, lo hace mal, lastima gravemente a una anciana a la que salva, la lleva al hospital, la anciana termina muriendo. O sea, se da cuenta de que... sí, él tenía mucho la idea, por ver a su padre, de que pues era Omni-Man, el gran superhéroe, pues en ser alguien como él. Y precisamente Omni-Man está en coma cuando todo esto pasa, y le da ese trancazo de realidad a Mark de que, oye, ser superhéroe no creas que es todo glamour, ¿no? Sí, que... eso sí, para que vean, también, dentro de las buenas decisiones que se me hicieron de diferencia del cómic, porque en el cómic hacen... La tensión que crean para llegar al final de temporada, bueno, y en el caso del cómic, de los primeros 12 números, es distinto. Al principio, como que el twist es de que pues es un cómic de aventuras y más o menos ligeras, que hay algunas cosas feas, por ejemplo, lo de Omni-Man, por supuesto, pero que en general va a ser un cómic ligero y pachón y entretenido, breezy. Y aquí en la serie de una vez están diciendo, no, este es como que un golpe de realidad de pues lo que sería, lo feo que sería un mundo con supergente. Sí, exactamente, carnal. Y creo que también en este capítulo, bueno, aquí conocemos a Atom Eve y hasta el siguiente que se llama, no es cierto, creo que desde aquí ya conocimos también al Teen Team, a los Teen Titans, pero es el Teen Team. Sería muy chistoso la resonancia, donde aparece Robot, Rex Explode, con la voz de Jason Matsukas. No podía dejar de pensar en Adrian Pimento cuando hablaba, la verdad. Está Duplicate y Atom Eve, que eran los miembros originales del Team. Y pues me pareció una introducción interesante, muy bien los personajes. En este capítulo también, es algo que me gustó de esos primeros tres capítulos, pasan un chorro de cosas. En este segundo capítulo, después de que Omni-Man se recupera, Cecil le pide que, oye, pues viene una amenaza a la Tierra y pues hazme el paro. No, pues que ahorita no puedo. Y pues a quien acaba ayudando es Invincible. Y se encuentra con Allen the Alien, que la verdad me encantó cómo hicieron al personaje. Y pues realmente Allen pues le da una zarandeada a Invincible porque tampoco estaba tan listo, ¿no? De hecho dice, tu nombre será Invincible, pero creo que eres muy Vincible, ¿no? Sí, es parte del... y eso sí, acostúmbrense que en la serie vamos a ver eso. Es parte del personaje que Invincible, o sea, se pone el nombre que no... Como que es mucho para él y conforme va avanzando la historia, bueno, va aprendiendo distintas cosas. Y creo que de lo primero que le toca aprender es no eres invencible. Y necesitas usar más la cabeza aparte de los puños. Cierto. Para el tercer episodio que se llama Who You Calling Ugly, ¿a quién le dices feo? Escrito por Jeff Allen, con dirección de Jeff Allen con guion de Chris Black. Pues en este capítulo básicamente es los guardianes del globo ya no están. Tenemos que crear un nuevo equipo de guardianes. Vamos a hacer casting, éntrenle. Y acaban creando unos nuevos guardianes con pues básicamente una buena parte de los del Teen Team, que serían Robot y Rex Explode. Y originalmente iba a estar ahí Tom Eve hasta que el Dick de Rex Explode le puso los cuernos con Duplicate. Duplicate termina también en el equipo. Y nos presentan varios personajes también creados por Kirkman. Algunos de ellos que aparecerían en otras iteraciones dentro del cómic mucho más adelante. Pero al final se unen tres personajes nuevos para la serie. Que eran nuevos para los que no lo conocían, ¿no? Que son Shrinking Ray. Que en el cómic es un dude, aquí es mujer. Y también se une Black Samson, que nos dicen que era uno de los guardianes originales, pero no tiene poderes, ahora utiliza un super traje para poder ser superhéroe, pero es el más experimentado, o sea, es un personaje que tiene mucho tiempo como superhéroe y que trabajó mucho tiempo con los Guardianes. Y otro personaje que sería muy importante, que es Monster Girl, aparentemente una niña de unos 10, 12 años que se convierte en un monstruo gigante, pero pues muy interesante ahí cómo lo manejan, cómo lo planteó Kirkman en un inicio. Es una chica que realmente es una mujer de 20 y tantos años, pero que cada vez que usa sus poderes para convertirse en un monstruo tipo Hulk, se vuelve más joven, pierde días o semanas de vida. Lo que la vuelve pues un personaje pues literalmente atrapado en su cuerpo. Y desde ahí conocemos esa fascinación que tiene Robot, que creían que era un robot, que era realmente una inteligencia artificial, tiene por ella. Y pues eso derivaría en posteriormente la revelación de que Robot no es realmente un robot, sino un ser humano muy deforme llamado Rudy. Eso se vuelve interesante ahí. Eso lo manejaron muy similar en el cómic. Me gustó cómo lo trasladaron para acá. Y también en este episodio pues está la aparición del Doc Seismic y la primera aventura juntos, propiamente ya solitos, de Atom Eve y de Invincible. Que honestamente el Doc Seismic se me hacía un personaje... Sí se vuelve una amenaza importante de repente en el cómic, la verdad es que sí. Pero no se me hacía tan visualmente atractivo el cómo presentaban sus poderes o cómo funcionaba. Honestamente, viéndolo en animación, se me hizo un personaje muy padre, muy interesante. Me gustó cómo usa sus poderes. Creo que fueron bastante creativos para ponerlo como una amenaza interesante para ellos dos, carnal. Oye, por cierto, si alguien se le hizo conocida la voz de Monster Girl, y de hecho también se hace damos de Shrinking Ray, pues yo creo que sí la han de conocer. Greg Griffin, antes Grey de Leslie, ahora Grey de Leslie Griffin, su nombre de casada, es la voz de la princesa Azula en Avatar. Así que ahí yo no podía dejar de escuchar a la princesa Azula haciendo dick jokes a cada rato, lo cual honestamente fue todavía más divertido. ¿Y hace la voz también de Shrinking Ray? Sí, es la misma. ¡Ay, qué buena actriz! Grey de Leslie Griffin es una muy, muy buena actriz de voz. Ha tenido muchos trabajos de voz. También en inglés fue... ¡Ay, cómo se llamaba este personaje! Creo que era Mandy la que salía con Puro Hueso. Bueno, en inglés es ella. Ah, claro. Tiene muchos papeles por ahí, pero de verdad es una gran, gran actriz de doblaje. Pero el asunto es que yo sí escuchaba a la princesa Azula diciendo dick jokes, que en retrospectiva, si Azula hubiera sido pelada, como que sí, lo hubiera hecho. Pero para ayer, seguramente. Y específicamente con Susu, nada más para molestarla. Muy, muy seguramente. ¿Cómo se llama Susu? ¿Dante Blasco, el actor? Creo. Sí, Dante Blasco. Cierto, cierto. Bueno, no Susu, Zuko. Lord Fire Lord Zuko. Pero... soy un pelafustán, perdón. El episodio termina con... David tiene un encuentro con Darkblood, y Darkblood le siembra la duda de, oye, ¿realmente qué pasó? Y pues, ¿por qué tu esposo salió vivo, no? Le empieza a sembrar esa duda de Darkblood, desde ahí sospecha que el verdadero asesino es Omni-Man, ¿no? El tercer episodio se llama Neil Armstrong Eat Your Heart Out, o sea, supera esto Neil Armstrong, dirigido por Jeff Allen con guion de Ryan Ridley. Este cuarto episodio, pues ya digamos que ya después de estos tres que se emitieron juntos, aquí ya como que había empezó el hype, empezó a ver, bueno, qué más va a tener la serie. Me encanta que empiece de una manera muy curiosa, porque se dije, ok, esto es nuevo. Es una misión, vemos a un grupo como de saqueadores de tumbas, diagonal arqueólogos en Egipto, y te plantean que hay una amenaza sobrenatural con un faraón revivido, y básicamente es como Lord Apocalypse que lo van a revivir. Lo resuelven en tres patadas, dejan atrapado al monito dentro de su tumba, pasa una tormenta de arena, los Grayson andan ahí volando, Mark y Nolan, y se acabó, hasta ahí llegó la anécdota. Dije, qué curioso, o sea, es dedicarle tiempo en pantalla, dedicarle animación, efectos especiales, para sacar a esta momia que parece muy amenazante, y hasta ahí llegó, ¿no? que es un bonito callback de que, bueno, lo veríamos más adelante, que pues una tormenta de arena se vuelve un tema recurrente en este episodio y una amenaza subterránea, ¿no? Pero yo dije, ¿irán a retomar esto más adelante en la serie? Pues parece que no, nada más se quedó en un bonito chiste, ¿no? Quizá algo que también hacía cada rato el cómic, es el que hayan mantenido ese humor. Yo creo que vieron, Kirkman sabía que ese tipo de humor pegaba, de repente como que hacer el hype de que va a llegar una amenaza super canija y todo, y lo resuelves de la manera más ridícula. O sea, yo creo que él sabía que ese tipo de bromas jalaban bien. Y qué bueno que lo trasladaron a la serie. Se hubiera extrañado esa parte si no la ponían por ahí. Totalmente de acuerdo, carnal. Y en este capítulo también pasan cosas interesantes. Nolan todavía, aquí el mundo ya se entera de la muerte de los guardianes. Ya le hicieron un funeral. Desarrollan mucho mejor el personaje de Debbie. Debbie en el cómic básicamente era la esposa de Omni-Man y ya. Es hasta que pasa lo que ocurre al final de la temporada que Debbie tiene que crecer, es obligada a crecer y a tomar cargo de su vida. Aquí no, aquí, y de hecho varias veces lo dice, o sea, cuando de repente Omni-Man se le quiere poner como más altanero de aquí yo mando, es de bájale dos rayitas, ¿no? No soy la esposa de Omni-Man, soy yo, soy tu esposa, tengo mi propia vida, mi trabajo y todo. Aquí esto está interesante porque en el cómic sí, Debbie después se vuelve realtor, o sea, agente de bienes raíces, acá ya lo es. Y tiene, y vemos que es amiga de y es algo muy lógico, es de Olga, la esposa de Red Rush. Y Olga le dice, pues ayúdame a vender mi casa porque me voy a ir a Moscú, ya no quiero estar aquí, ¿no? Y como que le siembra esa cosquillita de pues lo difícil que es ser la esposa de un superhéroe, ¿no? Porque pues ella, hay un drama interesante que ponen ahí con Olga de que cuando entierran a su esposo, pues él quedó hecho pedazos, literal, o sea, le deshizo la cabezota, ¿no? Y no le dejaron ver el cuerpo. Y ella tenía esa de que dice, por fin se queda quieto, o sea, Red Rush no podía estar quieto mucho tiempo porque pues la supervelocidad. Y ahora que se queda quieto ni siquiera me dejan verlo, o sea, a mí me partió un poco el corazón escuchar eso, o sea, de que lo complejo que era para esta persona la relación con él, ¿no? Sí, de que creo que es un staple de la serie que maneja a sus personajes femeninos mucho más interesantes que como Kirkman lo hacía en los primeros números. Hay que ser súper sinceros, Kirkman era el típico dude que leía cómics y hacía los cómics como él estaba acostumbrado. La verdad es que no agarró la onda de cómo hacer cómo escribir a un personaje femenino, sino hasta como por el número veintitantos, o sea, le costó trabajo, sudor y sangre decir, ¿cómo puedo hacer una mujer interesante? Hazla un personaje, no es tan difícil, ¿no? No lo tienes que pensar tanto. Pero le costó mucho trabajo. Esa fue una de las críticas, eternas críticas que el cómic de Invincible siempre tuvo desde sus inicios. Y se le quitaron, digo, ya hasta por treinta y tantos, algo así. Aquí, pues bueno, teniendo ya a varios escritores profesionales, escritoras, lanzando ideas, es lo padre. La verdad es que tienes personajes femeninos muy interesantes, muy disímbolos unos de otros. No todos son el mismo, cortadas con el mismo molde. Tienes a Ito Miv, que tiene buen corazón, pero es medio canija y tiene superpoderes. Tienes a Debbie, que pues está con el rol de madre, ser el rol de madre de alguien que sabe que va a poner su vida en riesgo, pero que también tiene su propia vida, tiene su forma de pensar. Tienes, por ejemplo, a Monster Girl, que pues es un personaje trágico porque está literalmente gastando su vida en algo que quién sabe si le vaya a rendir frutos en un futuro, etcétera. O sea, tienes el personaje de Amber, que es muy, muy distinto, gracias al cielo, de lo que nos presentaban en el cómic. Aquí, para empezar, tiene tres dedos de frente, ¿no? Resulta que tiene ojos y puede decir, ah, mira, este menso es invincible. Así que es una de las cosas bonitas, que es, bueno, tienes más variedad de personajes con más historias que ver. Sencillamente te entrega más en ese sentido, por lo menos en cuestiones de personajes, que sobre todo, insisto, los primeros veintitantos cómics, los veintitantos números del cómic de Invincible. El cómic se enfocaba muchísimo, muchísimo más realmente en Mark y el mundo que le rodeaba, ¿no? Era el mundo de Mark. Y aquí vemos que es Mark está en el mundo. Ese es un detalle que cuando vi la serie me agradó bastante, ¿eh? ¿Qué, Qué bonito lo resumiste. Es Mark en este mundo y no el mundo de Mark, como estaba escrito originalmente. Muy bonito detalle, carnal. Me gustó. Sí, que oye, me decía, oye, entonces el cómic de Invincible se queda así. No, la verdad es que es a lo que derivó después de varios de, pues, años, como 2 años de que estuvo haciendo ya el cómic de Invincible. Yo creo que también en algún momento a Robert Kirkman le ha de haber caído de, no puedo hacer que todo el mundo revuelva a través de este personaje, tengo que mandar a este personaje al mundo y al universo, y es literalmente lo que pasa. Así que sí, ya llega cierto momento en donde el cómic también se vuelve algo que pues sirvió para que Kirkman también sacara muchos otros cómics, que era como que Invincible y su mundo. Wow, cierto, carnal. Y hablando del mundo de Invincible, el mundo se expande mucho más en este episodio, porque una buena parte ocurre en Marte. Para esto, la relación entre Amber y Mark se empieza a tensar, cosa que veríamos durante el resto de la serie, porque también Amber, pues, no es tonta y también dice, algo le pasó en su vida que dijo, no estoy dispuesta a aceptar bullshit de nadie, de otra pareja otra vez, porque pues Mark, pues sí es, y Amber lo dice varias veces, Amber, Mark es lindo, es buena bestia, le gusta, etcétera, pero pues llegas tarde, no me cumples, no cumples tus compromisos, no quiero eso. Y aquí vemos por primera vez que pues Mark pues trata de ocultarle que es superhéroe y dice, se dice que bueno, entra una misión como de pues como de voluntario y se va a ir 2 semanas, ¿no? Y esas 2 semanas que se va al planeta Marte a custodiar la primera misión pues de la Tierra para llegar a otro planeta. Cosa que primero Cecil se lo pide a Omni-Man con el objetivo de sacar a Omni-Man del planeta e investigarlo. Al final de cuentas, Invincible, Mark, es quien toma esa misión. Y pues toda la misión allá en Marte, creo que sirve a nivel personaje para pues ponerlo en un entorno diferente. Nos establecen otra amenaza que estoy seguro va a regresar en la serie posteriormente, ya que está confirmada. Que va a haber más temporadas, que son los Sequits, que es esta raza alienígena parasitaria que a los marcianos no les hace nada por su fisiología, que son shapeshifters, ¿no? Pero a un ser humano que no es, o sea, le llaman sólidos, como los marcianos le dicen, un ser humano o un ser que no cambia su forma, los Sequits son como una especie de inteligencia colmena. Con uno que agarren, los Sequits se vuelven una amenaza increíble, ¿no? Entonces, eso estaría interesante. El regreso de la misión nos revela que un astronauta que regresó no es un astronauta, era uno de los marcianos que se quiso escapar, no sabemos por qué. Pareciera que ese storyline se quedó ahí, se les olvidó. No se les olvidó, de hecho en el último episodio hay una referencia de que eso va a continuar. Entonces, pues qué bueno que va a continuar la serie, porque eso seguramente se va a poner muy interesante en la siguiente temporada. También durante este episodio, sí, adelante, carnal. No dije nada. Ah, creí que ibas a decir algo. En este episodio también vemos que se habían escapado los Mueller Twins de su cárcel donde estaban. Y vemos algo de los tropos muy comunes. Siempre están diciendo que uno es el clon del otro. Aunque uno quizás siempre está consciente de cuál es el clon y cuál no. A estas alturas, pues, los dos pueden haber sido clones. Vemos que es recurrente que uno de ellos se muera. De hecho, uno usa como escudo al otro para escapar. Y hay un bonito detalle ahí cuando se escapan, de que hay un guardia que les está llevando de comer, les lleva un pastel de pollo. Y el guardia, la ropa que trae y el look que trae, y de hecho el personaje se llama Steve, básicamente parece Steve Rogers, se parece al Capitán América en aquella época en que dejó, en que tenía el traje muy similar al que llevó en Captain America Winter Soldier al inicio, que era azul con las barritas en blanco. Se veía muy parecido y el tipo se veía físicamente muy parecido. O sea, como que creo que fue el bonito chiste de que, pues mira, los Mueller Twins derrotaron al Capitán América, ¿no? Ok, no lo había visto. Lindo. También otro detalle, también un pequeño detalle ñoño. Ves que a Mark le gustan los cómics. Y cuando conoce a Amber en su primera cita, pues según eso es study date. Bonita forma de pues, tener ahí su primera cita y con un pequeño encuentro. Le presume que le gustan algunos cómics. Hay un cambio que pues no entiendo por qué lo hicieron, pero ok. Algunas sus razones tendrá Robert Kirkman. El cómic favorito de Mark Grayson en el cómic de Invincible se llama Science Dog. Y es un perro que es algo así como, digamos, Tom Strong, podríamos decir, o un tipo no sé, Flash Gordon, quizá. O sea, es un perro así antropomorfo, pero que usa un jetpack, usa tecnología, es un aventurero, etcétera, ¿no? Ese cómic tuvo la particularidad de que cada 25 números de Invincible salía un capítulo. Y ya después lo recopilaron en dos numeritos, en dos grapas. Y construyó una historia bastante buena. O sea, honestamente es un personaje que dices, ay, si esto hubiera sido una serie de cómics completa, sí lo hubiera leído, sin duda. Y aquí el personaje lo cambiaron por Sainstock, o algo así se pronuncia, no sé, que es un amo de las artes místicas, pero en forma de perro. O sea, aquí no es un no es un aventurero, es como un tipo Doctor Strange. Y un detalle súper ñoño es que cuando Invincible Mark le está contando a Debbie acerca de los cómics que le gustan, menciona, dice, ah, mira, este que tengo aquí es sobre un soldador que es buzo y en una torre se la pasa, o sea, tiene que soldar cosas en una refinería en alta mar, y él ve unos fantasmas, unos muertos mientras está abajo del agua. Ese cómic existe. Curiosamente, es un cómic de Jeff Lemire, hablábamos de él en la primera mitad, que se llama Underwater Welder, o el soldador bajo el agua. Se me hizo bien curioso, es publicado por Image Comics. ¿Quién sabe, o sea, cómo fue que se les ocurrió meter esa referencia? Pero si quieren leer ese cómic que dice Mark, el cómic existe, es un solo tomo, y lo pueden encontrar en Comixology, en Amazon. Se llama Underwater Welder, de Jeff Lemire, donde hace el arte y hace el guión. De veras, yo no sabía, voy a buscarlo. Está padre, ¿eh? Está padre. No sé si vaya a llegar aquí a México, pero ojalá, estaría bueno. Si llega y se empieza a vender, de veras es prueba más que fehaciente de que hacer incluso referencia a Junior, hacer una serie de televisión, ayuda a vender cómics, ¿eh? Sí, la verdad, sí, carnal. Ya nos lleva al episodio número 5, que pues es un episodio que tiene varios matices. Me gustó el personaje que nos lleva de la mano durante casi todo el episodio, que es Titan, interpretado por Mahershala Ali. Que ese episodio se llama That Actually Hurt. Eso sí dolió. Igual dirigido por Jeff Allen, con guión de Christine Labaffe. Y básicamente hay contrastes interesantes, porque te muestran que mientras Mark pelea contra supervillanos como el cañón Kill Cannon, por ejemplo, que pues es una broma recurrente, y el elefante y no sé qué tanto, hay street level crime por toda la ciudad, y uno de los que pues es como el matoncillo del jefe criminal, que se llama Machine Head, Titan, pues vemos que Titan es un, pues sí, o sea, es un thug, es un matón a sueldo que pues cumple trabajos para él, pero que parece que tiene el corazón en el lugar correcto. No le gusta lo que hace, le debe dinero y por eso lo hace. Y su forma de, el plan que dice, ¿cómo voy a zafar de esto después de que Machine Head, que por cierto habla con el poder del dubstep? O sea, me gustó ese y mucho autotune con el que habla. Se me hizo un efecto muy bonito de audio, casi que parece que canta. Pues no le da su libertad después de haber pagado su deuda. Y el plan que se le ocurre para zafarse es involucrar a Invincible. Y está padre eso, porque pues Invincible también le da ese otro golpe de realidad de pues ser superhéroe. No es nada más de tener un meteorito o salvar a la Tierra de una explosión nuclear, sino pues también, mira, aquí hay bronca, ¿no? A nivel de cancha, y no te enteras porque pues estás muy preocupado en otras cosas. Se me hizo un poco como aquel famoso discurso, digo, en espíritu, no digo que sea igual, el discurso que le da un hombre de raza negra a Green Lantern en un cómic de Danny O'Neill y Neil Adams, donde básicamente le dice, pues te preocupas por los de piel verde, pero los de piel negra no te importamos. Te preocupas por los del espacio y en la Tierra no te importamos. Tiene más o menos ese tono y ayuda mucho para cimentar el carácter de Invincible, de que pues seamos honestos. O sea, Titan le dice, seguro eres un niño rico de los suburbios o clase media de los suburbios, y pues qué te importa los pobres, ¿no? Y dice, no, eso no es cierto, pero realmente te das cuenta que sí, sí es cierto, porque no le en su realidad eso no existía. Existía el salvar al mundo, pero de amenazas nivel Avengers, ¿no? Sí, si alguien se dijo, oye, eso me sonó como a Green Lantern. Ah, sí, más o menos, por ahí va. Sí, exactamente. Y Nolan no quiere. Nolan le dice, no te metas en eso. Eso está muy por debajo de tu nivel. Hay otros que se encargan de eso. Tú, tú tienes otras responsabilidades. No se cansa de decirle eso constantemente, es de tú tienes otras responsabilidades y te estoy entrenando para eso, ¿no? Y ese entrenamiento le pega a su relación con Amber porque pues constantemente Omni-Man le está diciendo, oye, esto es lo importante, así es la vida de superhéroe, te fletas. O sea, tiene todo ese rollo. Hasta que, sí, decide aceptar la propuesta de Titan de acabar con el imperio de Machine Head. Y acaba muy mal. Acaba muy mal porque Machine Head, pues si bien no es una amenaza física, tiene dinero y tiene forma de contratar gente. Incluso de otros planetas. Vemos la introducción, muy temprana, por cierto, de un personaje que fue fan favorite durante mucho rato en el cómic, que era Battle Beast. Y vaya introducción del personaje, ¿no? Sí, que yo no me acordaba. Revisité esos cómics que por ahí tenía, de Invincible. Sí, la primera vez que Battle Beast aparece es en ese enfrentamiento con Mark y Titan con Machine Head. Y sí, es ese grupo que junta a Machine Head, que en donde estaba Battle Beast, termina por de veras darle infierno no solamente a Mark, sino también a los nuevos guardianes del globo. Yo no me acordaba que de veras esa había sido su primera aparición. Y sí, tal cual. Y tal cual se larga, o sea, dice, pues la verdad no me representan un reto, ¿no? Sí, literal, o sea, están muy panqueques, ya me voy. Sí, literal, get good, noob, ¿no? O sea, está bien, mendigo gato, gandalla. Y también, por cierto, es la primera vez que de verdad le parten la cara a Mark a toda regla. O sea, le pusieron... Es algo lo que acostúmbrense, si no han visto el cómic... Y están viendo nada más la serie, acostúmbrense. Mark sale muy, muy mal herido constantemente. O sea, The Invincible tiene muy poco, la verdad. Y literalmente solo tiene el nombre, ¿eh? Sí. Bueno, aunque hay que ser súper sinceros, no se muere. No. Y es como un Saiyajin, ¿no? Cada que está al borde de la muerte regresa más fuerte, ¿no? Bueno, sí, probablemente. Que si se dan... si ustedes vieron Dragon Ball Z, están de decir... Oye, ¿no se parece... ¿No se empieza a parecer esto como a Dragon Ball? Sí. 100%. ¿Sagrado de que sale un alienígena pachón que es el favorito de todos? Sí, claro. Es como Dragon Ball. Y es totalmente intencional, ¿eh? Exacto. O sea, no es como que... Ay, ¿a poco Robert Kirkman nunca vio Dragon Ball Z? No, por supuesto que lo vio. Y por supuesto que es a propósito. En algún lado alguien alguna vez me dijo que Invincible es una extraña combinación entre Dragon Ball, Superman y Spider-Man. Y pues sí, creo que tiene algo de eso, ¿no? Sí, claro. Toma muchos elementos de varios lados, pero si llegan a encontrar así como que, oye, se parece mucho a la historia, así el gran plot que embarca como que todo el mundo y de lo que va a tratar el gran conflicto. ¿No es como que muy de Dragon Ball? Sí, 100%. Sí, bastante. El número, siempre pienso en cómics. ¿Por qué será, no? Pero el episodio termina con un epílogo interesante donde le hacen pruebas a la sangre de Mark después de que quedó tan mal herido y descubren que la sangre de los Viltrumitas, pues no la puedes, no le haces nada. O sea, le puedes envenenar, le puedes radiar con material radioactivo, la puedes tratar de hacer lo que quieras. Y sus células permanecen intactas. O sea, eso te dice el nivel del horror que puede ser que uno de esos salga de control, ¿no? Sí, también te dan un foreshadowing. Ahí Cecil sigue diciendo... Bueno, Cecil sigue diciendo... sigan checando la sangre. Se me hace que ahí debe estar el secreto para derrotar a los Viltrumitas. Uh-huh, sí. Y eso lo veríamos yo creo que mucho más adelante. También sí se al darse cuenta de que alguien, de que Damien Darkblood puede exponer la verdad acerca de quién mató a los Guardians, lo manda al demonio, muy literalmente lo manda al infierno. Y aquí vemos que Cecil ya se la sabe. Sabe quién mató a los Guardianes, sabe el problema en el que estamos, y sus esperanzas son que quien se ponga al tiro es Invincible. Híjoles. Es algo que no va a salir muy bien, ¿no? Sí, es a mí se me hizo muy interesante que Cecil, o sea, sí desde muy temprano sabe que pues esto se va a poner feo, que Omni-Man es más bien una más amenaza que protector, y desde muy temprano también se pone a buscar formas para poder contrarrestar su poder, pero También, yo creo que es una especulación mía, pero creo que al ver que no tenía alguna forma un poquito más inteligente de poder enfrentársele, se puso al principio a buscar cómo ganarle a fuerza bruta a Omniman. Tiene el grado de ver, ¿saben qué? Vamos a depender incluso a ver si de su chamaco, ¿no? Y de un kaiju, ¿te acuerdas? Que... Y de un kaiju. Que una vez que les digo, yo siento que... Y creo que por ahí va, o es la sensación que me da la serie con el epílogo que nos dejó, es que las formas en las que pues, la Tierra va a tratar de defenderse va de Viltrumitas y cualquier otras amenazas así canijas, como que se van a ir refinando y vamos a ver cosas cada vez más y más extremas, que es una progresión, fue una progresión algo extraña en el cómic. Creo que aquí la van a manejar un poquito más, como que más lógica, no sé. Falta ver mucho, estoy especulando nada más. Vamos a ver si tengo razón en las siguientes temporadas. Cierto, carnal. También, pues en este episodio, perdón, ya en el episodio número 6, y durante esos episodios hay constante tensión entre Mark y Amber. Amber estaba a punto ya de terminar con él porque pues dice no llegas. Se entera de que tuvo un accidente, o eso le hacen ver. Y también está la tensión entre Debbie y Omniman, porque pues Debbie cada vez más está completamente segura de que su esposo fue el que mató a los guardianes. Empieza a encontrar pistas, encuentra la ropa, el traje ensangrentado de Omniman. Empieza a crear estrategias para sacarlo de la casa durante cierto tiempo y ponerse a investigar. Desconfiar de su esposo, o sea, su relación está cada vez peor y su corazón se rompe cada vez más. Fue doloroso ver eso, ¿sabes? Y la verdad es que Sandra hace una gran actuación ahí de voz porque es donde no le saliera, donde de veras la actuación de voz no estuviera a la par de pues de lo explícito y lo doloroso que se ve ya la imagen de Debbie cada vez desconfiando más de su esposo y demás. Si no salía la voz, o sea, esa disonancia hubiera estado fea. Y la verdad, digo, no hay sorpresa por ahí. Sandra, claro que hizo un gran trabajo, pero hizo tan buen trabajo que de veras sientes feo por ella, ¿eh? Entonces, ustedes chequen las escenas donde de veras como que ahoga la voz del puro llanto que tiene. Ay, hijo, de veras. Y, imagínense lo que es para ser un actor. O sea, un actor en general es difícil, pero que un actor de doblaje diga, y ahora tienes que ponerte a llorar y nadie te va a ver. Tienes que hacerlo en sincronía con una cosa animada. Damn. Y que fíjate que por ahí hay un videito donde están grabando juntos, ¿eh? Están J.K. Simmons, Sandra Oh y Steven Jung. Y la verdad es que, como dices, qué profesionales, o sea, lo que es conocer su craft. Porque aunque no los van a ver, gesticulan, hacen los rostros, hacen las emociones. Lo necesitas, o sea, de verdad es que es interesantísimo que la actuación es totalmente el cuerpo. O sea, el cuerpo le da la intención a la voz que... Pues no vas a ver qué bien actúan, pero tienen que hacerlo para que la voz te dé el tono que necesitas, ¿eh? Sí, Simón. No, sí, chulada. La verdad es que gran trabajo de ellos. El episodio 6 se llama You Look Kinda Dead, te ves medio muerto. Dirigido por Paul Farminger con guion de Curtis Wynn. Y bueno, aquí en este episodio vimos algo que dije, yo pensaba que ese storyline lo iban a completamente ignorar, o a lo mejor hasta mucho después, y lo metieron aquí, que es el de los Reanimen. Nos presentan a D.A. Sinclair, que es un científico, es un joven, pero es un científico, obsesionado con mejorar al ser humano por la vía tecnológica, ¿no? Y pues la forma en que lo hace es raptando gente y convirtiéndolos en una suerte de cyborgs no muertos, porque pues básicamente los acaba matando y pues se vuelven... primero experimenta con cadáveres, luego con seres humanos, vivos, y para convertirlos en seres sumamente fuertes, poderosos, pero que acaban pues siendo seres sin mente, ¿no? Y ¿cómo se involucra Invincible en esto? Pues es a través de William, que pues lo invita a que vaya a conocer la universidad. William quiere ir porque pues aparece ahí en la universidad, va pues el que quiere que sea su novio, que se llama Rick Sheridan. Mark trata de como que hacer las paces con Amber y se la lleva también para que pasen un fin de semana juntos. O sea, todo se junta para que pues él pueda esas secuencias en las que está en la universidad, que dice, sí quiero esto, me gusta estar contigo, Amber, quiero este tipo de vida. Y todo se va al carajo en el momento en que los Reanimen aparece. O sea, como que te da la sensación de que Mark sí quería hacer algo más allá de nada más ser un superhéroe. O sea, no lo veía como parte de su vida, pero no es toda su vida. A diferencia de lo que ve Omni-Man en él, que pues él lo ve como que tú eres un de ascendencia Viltrumita y tienes un deber. A la par, Eve también, a raíz de sus interacciones con Amber, pues le cae el 20 de que pues sí, ser superhéroe está cool, pero pues, no nada más es eso. Y de hecho dice, puedo hacer mejores cosas con mis poderes. Que siendo muy honestos, aquí está muy joven Atom Eve, pero vamos, si no es por ciertos candados que pudiera tener en su cabeza, es un ser increíblemente poderoso, porque técnicamente puede hacer lo que quiera, puede manipular átomos. O sea, en su momento en el cómic dicen, pues, ¿qué es tu poder? Crear cositas rosas, o sea, energía rosa, ¿no? Como un tipo Green Lantern o algo así. Dice, no nada más hago pink stuff, o sea, no hago nada más cosas rosas. Puedo manipular átomos. O sea, la verdad es que es técnicamente es uno de los personajes más poderosos de toda la serie, ¿no? Sí, iba a decir ya una tontería y spoiler, pero mejor me callo. Sí, mejor vean la serie porque se pone bueno. Estuve a dos, sorry. Y lo que me gusta es que ¿qué decide hacer con sus poderes? Pues sí, tratar de mejorar el mundo. O sea, al igual que en el cómic, hay un arco en el cual dice, pues no nada más el chiste es golpear perdedores como Kill Cannon, que era su villano recurrente, sino pues ayudar a la gente, o sea, crear alimentos para alimentar a los hambrientos, crear lluvia, manipular el clima, mejorar la economía del mundo. O sea, dices, ah, vaya, o sea, alguien se preocupa por esto. Y aquí me encanta que ese 20 le cae por Amber. O sea, Amber le hace ver así de, oye, pues ayudar a la gente está chido, no nada más es salvarla, sino ayudarla. Ese conceptito me gustó mucho ahí con esta Eve, al grado de que pues le da, o sea, deja a su familia, que su familia pues es lo más redneck de los redneck, su papá incluido, es el más machista de los machistas, y pues lo manda todo eso al diablo y a buscar su propia vida. Eso se me hizo una progresión muy interesante de Atom Eve. Sí, que llega mucho más rápido que en el cómic. Y algo que se me hizo muy curioso, que mejor se queda en Estados Unidos ahí a hacerle el cuento. En el cómic se va a África, a un lugar de África, no me acuerdo qué país. Pero dices, bueno, ok. Supongo que iba a extrañar, no sé, el Wi-Fi o algo así. Sí, o también, pues, tal vez, como te digo, la veo como más chica y dice, pues mejor que conozco, pues conozco aquí, ¿no? También. Y bueno, en este episodio número 6, pues todo el tema son los Reanimen, que a diferencia del cómic, los Reanimen aquí se me hacen una amenaza más cañona. Le dan muy buena batalla a Invincible, siendo que realmente los Reanimen sí son peligrosos, pero creo que no tanto en el cómic, ¿no, carnal? De hecho, por eso me leí varios cómics de Invincible. Sí le dan mucha guerra. En ese primer enfrentamiento también no puede solo, requiere por ahí de la ayuda de William y todo. O sea, sí, son una bronca. Son destructibles porque pues un Viltrumita todavía es mucho más poderoso, pero ya cuando dices son muy fuertes y quizá de en poquitos no es tanta bronca, pero ya de que se te juntan varios, ahí sí puede haber bronca. Sí, eso se establece también muy rápido y me gusta que van poniendo muy al estilo del cómic, ¿no? Van poniendo esas semillitas de, hey, mira, va a ir por aquí, esto puede pasar, para que cuando pase, cuando por fin veamos el payoff de esas escenas, pues no se nos haga gratuito, de que haya habido una progresión para llegar a eso. Eso está padre, y la verdad es que los Reanimen, sí, son, no son tan, o sea, digo, 3-4 contra un Viltrumita, nah, pues van a ser caca, ¿no? Pero ya échale, no sé, unos 20, ¡ay, hijo! Ya es distinto, ya es hablar distinto. También en este episodio y durante los episodios se desarrolla esa subtrama de Robot, que tomó una muestra de ADN de Rex Explode, interesado en obtener un cuerpo como el de él por una razón. Le interesa a Monster Girl. Y le interesa porque se siente identificado porque Robot en realidad es un ser humano muy deforme llamado Rudy, que está atrapado en su propio cuerpo y siente cierta afinidad por Monster Girl porque pues técnicamente ya está igual, atrapada en su cuerpo y que con una maldición que pues en algún momento pues es la maldición de Benjamin Button, ¿no? Va a acabar siendo una nada, ¿no? Después de deshacerse, haciendo cada vez más joven, después de ser un bebé, por ejemplo. Entonces, todo eso, él manipula a los Mueller Twins para que le construyan un cuerpo nuevo. Y los Mueller Twins dicen, sí, lo hacemos, pero ¿qué crees? Por si las dudas, vamos a ponerle candado a la transacción. Y lo que hacen es exhumar el cuerpo de Immortal y tratar de controlar a Immortal por si se pone loco o sale mal el negocio con Rudy, ¿no? Exhuma el cuerpo, exhuman la cabeza y eso dices, ah, ok, entonces Immortal puede ser que regrese. Ahí termina el episodio. Y el episodio número 7 es donde la tensión empieza a escalar muy cañón en todo momento. El episodio se llama We Need to Talk, Tenemos que Hablar, dirigido por Jeff Allen con guión de Simon Ratchiopa. Y el título tal cual de We Need to Talk es también una de las líneas de diálogo más importantes dentro de todo el cómic de Invincible. Porque aquí es donde se da la vuelta de tuerca, ¿no? La vuelta de tuerca principal, que ya la veíamos venir. Estaba muy, muy cantada aquí a lo largo de los episodios, pero ya veíamos venir de cómo estaba el asunto. Casi todo el episodio se vuelve un conflicto que escala cada vez más. Por un lado tenemos el tema de los Mueller Twins y Robot, que pues obtiene su nuevo cuerpo. Vemos el proceso donde pues realmente el Robot original, Rudy, pues se muere. Y se muere bien muerto. O sea, los Mueller le dicen, o sea, el proceso es el siguiente. O sea, va a haber otra copia igualita a ti, con tus mismos recuerdos, tu mismo todo, pero no vas a ser tú. O sea, tú, organismo deforme que estás en ese tanquecito, no te voy a pasar un cuerpo nuevo. Es literalmente un nuevo tú y pues él va a ser independiente de ti, aunque seas tú. Interesante concepto ahí. Y que me gustó mucho visualmente cómo lo manejaron, porque cuando le dan su nuevo cuerpo a Robot, se ve de manera muy, muy explícita de que están en completa sincronía y son uno mismo. Pero no es como que el cuerpo de uno se quedó, la mente de uno se quedó en el cuerpo de otro. Literalmente es un nuevo Rudy, mismos recuerdos, pero el Rudy original más muerto que el dodo y eso por envenenamiento por el aire, ¿no? Sí, si están leyendo los X-Men ahorita es como que la gran, gran, gran pregunta de exactamente qué está pasando con todos los mutancitos que no sabemos bien qué pase y tengo mello. O sea, los que reviven, si realmente son ellos o son otros, ¿no? Es parte de lo que se... Es una de las preguntas que se hace Kurt Wagner, mi X-Men favorito, Nightcrawler, en este cómic de Way of X. ¡Wow! ¡Denso! ¡Denso! Sí, por eso digo, tengo mello. Mientras eso pasa, el conflicto entre Debbie entre Mark y Amber escala todavía más, al grado que Amber ya lo manda al diablo. Mark pues busca alguien con quien hablar, busca a Eve y por eso pierde contacto con su mamá y todo el rollo. Y por fin se revela que Omni-Man revela sus colores, ¿no? Y de hecho Cecil es una carrera contra el tiempo, o sea, es el famoso ticking bomb, pero en este episodio es evitar que Omni-Man se acerque a Invincible para que no hable con él, para que no le diga algo. Y para eso Cecil hace estrategia tras estrategia para tratar de detenerlo. Desde ponerle a unos pobres goons que acaba en tres patadas, que dije, maldito Cecil, o sea, sabías que no iban a durar nada, aventarle un martillo del alba como en Gears of War, aventarle un kaiju, o sea, todo el episodio es escalar el nivel de daño que le pueden hacer a Omni-Man y cómo a él le vale cacahuate todo, ¿no? Y me gusta que el escalamiento del conflicto no nada más es de qué tanto le podemos echar y qué tanta sangre podemos ver, sino también el conflicto que queda entre, o sea, ese chasmo entre Omni-Man, bueno, Nolan, Omni-Man, o como sea que se llame, Viltrumita, y Debbie, su esposa, que pues con cada minuto que pasa, cada revelación que va haciendo Omni-Man, pues el corazón de Debbie, la confianza y la vida que ella sentía que tenía anteriormente con su esposo, se da cuenta de que es cada vez más y más y más una mentira. O sea, me gusta ese paralelismo de que sí, a nivel físico, cada vez el conflicto está más canijo y a nivel emocional también se va haciendo cada vez más profundo y más fuerte y más irreversible. O sea, está súper padre. Me gustó mucho ese capítulo porque dices, oh, shit. Al final le aventaron hasta un kaiju. Mark tuvo que ayudar. Parecía que él veía que su padre lo estaba atacando un kaiju y pues le va a ayudar. Lo último que le avientan sin querer, porque no sabían que tenían ese as bajo la manga, es a Immortal. Immortal que revive. Lo último que recuerda es que Omni-Man lo decapitó y va a buscar venganza. Vemos en flashbacks, así en 10 segunditos o menos, su historia de Immortal y vemos que pues es una suerte de entre Vandal Savage y Superman, ¿no? O sea, porque pues es inmortal, es Abraham Lincoln. O sea, él era Abraham Lincoln y en los inicios de los 30 se vuelve como un primer gran superhéroe y pues es básicamente el traje de Superman de los 30, ¿no? Sí. Lindo, o sea, dices, ok, está bien. ¿Y qué creo que pasa con Immortal, por cierto? Dices, oye, entonces llegó a cobrar venganza contra Omni-Man. No. No, volvió a morir. Se volvió a morir, ¡ah, Dios! Y lo mata, o sea, Omni-Man lo vuelve a matar, ahora enfrente de su hijo. Su hijo se queda de, ¿qué diablos pasó? Lo ve con la ropa y las manos ensangrentadas y el capítulo termina. Amo cómo termina el capítulo, porque solamente es, no hay música. Omni-Man voltea a ver a su hijo, le dice, Mark, we need to talk. Y no hay música en el resto de los créditos. Es ominoso, es después de pasarte por casi todo el capítulo. Es el capítulo más largo de toda la serie, por cierto. Es pura acción, pura tensión, y que termina en ese silencio ominoso, dices, ¡ah, qué bien lo manejaron! A mí, no sabes, me pudo encantar cómo terminó ese episodio, ¿eh? Sí, una semana de tensión para llegar al último y ay, valió la pena, pero sabía que iba a doler y dolió de todas maneras. Y me dolió un poquito más, ¿sabes? Achis, ¿por qué? Me dolió un poquito más los diálogos entre Omni-Man y Mark. Incluso el cómo lo fueron construyendo. No sé por qué, pero me dolió un poquito más. El último capítulo se llama Where I Really Come From, de donde realmente vengo. Dirigido por Jeff Allen, con guión de Robert Kirkman. O sea, él escribió el primero y el último episodio de la serie. Que se me hizo muy adecuado que Kirkman pues arrancara y terminara la primera temporada. Sobre todo revelando el gran twist que él tenía previsto para su cómic. Y pues aquí tiene la oportunidad de revisitar eso. Y lo hace muy bien. El capítulo ocurre lo que tenía que pasar. Mark enfrentándose a Omni-Man en una de las batallas de superhumanos más devastadora de que pues de este lado de los que a lo mejor no conocen más del cómic. Quizá tan devastadora como, no sé, Miracle Man contra Kid Miracle Man, que es también completamente grotesca. Pues sí, algo muy similar. En el cómic también se ve una devastación impresionante, pero aquí sentí que fue hasta más brutal. Más corta, pero más brutal, carnal. Sí, ¿sabes qué? Qué bueno que hiciste esa comparación con esa pelea de Kid Miracle Man y Miracle Man. Te voy a ser súper, súper sincero. A mí se me hace gratuita. Ok. Sobre todo porque es demasiado larga. Y ¿sabes qué? Yo creo que hasta... No sé si Moore lo haya hecho a propósito. Mi parecer es que sí, lo hizo larga para que nos diera hasta para que al grado de hasta que nos llegara a dar asco. De bueno, ya, ¿no? Ya capté, ya podemos pasar a otra cosa y las escenas horribles siguen y siguen y siguen por varias páginas, ¿no? Desafortunadamente, como todo lo que hace Moore, la gente lo toma por otro lado y tengo entendido que es de las escenas favoritas de muchos aficionados del cómic, de las escenas favoritas de cualquier cómic en su vida, ¿no? Y es de, no, creo que la idea es que no te guste. Pero bueno, eso ya es aparte, es harina de otro costal. Debo decir que yo sí estaba pensando de, chin, el capítulo está largo y sé de qué va a ir. Pues va, me va a tocar ver al pobre de Mark que lo traigan como... Lo andan jondeando de la cola, ¿no? Y la verdad es que no. Sí es una escena más corta, lo cual se agradece. Es también muy brutal, pero creo que lo que la hace poquito más efectiva que lo que vimos en el cómic, y honestamente mucho, mucho más efectiva que lo que vemos en Miracle Man, es que durante... es el diálogo Y bueno, y obviamente también tienen ese diálogo dentro del cómic, por supuesto, pero la diferencia es que no tienes a J.K. Simmons dándote el diálogo de Omniman, ¿no? Así que es un asunto muy aparte. Pero esos diálogos, esa intención de Nolan de decirle a su hijo de esto no importa, o sea, nada de lo que estoy haciendo en el gran esquema de las cosas importa y no te debería de importar. Y la resistencia de Mark de sí importa porque son personas. O sea, es un choque ahí de ideologías, es un choque de fuerzas, de personas. Es literalmente una fuerza inamovible contra un objeto inamovible contra una fuerza que no se puede detener. ¿Cuál es el objeto inamovible? Curiosamente es Mark. Mark es un detalle que muy pocos notaron. Será porque no estaba yo tan metido en internet en esos años, pero cuando la primera vez que leí Invincible, la verdad es que hubo y salió esa escena, porque está esa escena, es un número completo, vemos la pelea de Omniman y Mark. Pues la mayoría de los comentarios, los pocos comentarios que yo llegué a leer en foros, etcétera, no había redes sociales, gracias al cielo, cosas así, era que, pues, damn, o sea, Omniman era un gandalla y que la pelea estuvo genial y no sé qué, pero hay poca gente yo no noté que hubiera habido mucha gente diciendo, hey, se dieron cuenta que aquí Mark de veras defendió su ideal, su forma de ser, su parte humana, muy literal a costa de su vida y no se rindió, a pesar de que le rompieron la cara muy, muy literalmente. Es algo que en esa pelea siempre me ha gustado, que Mark pierde, pero termina siendo el que no se rinde. Cierto, él no se rinde. A pesar de que ya no puede pelear, o sea, literalmente hay un momento en el que ya no puede ni siquiera dar un golpe, pero no se rinde. No deja de, en su manera de pelear. Híjoles, y eso, por eso te digo que se vuelve todavía incluso más doloroso para mí el verla. Y yo creo que tienes mucha razón. El delivery que hace J.K. Simmons, el rango que le da incluso a la furia y a la frustración de Omniman, híjoles, hace todavía, para mí lo hizo más doloroso todavía. Sí, y es parte del negocio, ¿no? Por algo contrataron a J.K. Simmons. Yo creo que le dijeron, oye, ¿crees que puedas hacer esto como para que le estruja el corazón a alguien? ¡Uy! Hace 10 minutos que lo puedo hacer, ¿no? Fíjate, uno de los grandes puntos que maneja Omniman, Nolan, que por cierto, el nombre Viltrumita es Nolan, así se llamaba, como No de saber y Nolan. Uno de los grandes puntos que le maneja Mark es, vamos a vivir milenios, y esto no importa, porque al final de cuentas, pues este piloto que salvaste, lo maté en 3 segundos, pues hubiera muerto en 50 años, que para mí son nada, y para ti van a ser peor, ¿no? Entonces, todos los que conoces van a morir, entonces, ¿qué te encariñas con ellos? Hay un diálogo que dije, se volaron la barda con ese diálogo, porque es más feo todavía. En el cómic, Debbie también escucha lo que dice Omniman, y escucha que dice que su mamá no le... O sea, Mark le pregunta, ¿mamá no te importa? Y básicamente Omniman dice, no, no me importa. Acá es peor, le dice, básicamente, pues sí la quiero, pero como una mascota. O sea, dices, ¡ay! No sé, y ves la expresión y el ¡oh! que tiene que hacer Sandra Oh, y sí te rompe el corazón, ¿eh? O sea, son diálogos también bastante fuertes. Y constantemente el argumento de Omniman es, ni te esfuerces, todos se van a morir. Esa secuencia en la cual literal pone a Mark como un escudo enfrente a él y aún pasa un tren en Chicago y todos se van muriendo, no nada más fue visualmente impactante, es decirle, fue mostrarle a Mark, mira, tú eres invulnerable a esto. Ve qué tan rápido pasan frente a tus ojos la vida de todas esas personas, a las cuales no te tiene ni qué importar. O sea, fue una escena espectacular, pero tenía una razón de ser, que era mostrarle eso, mostrarle ese momento de así, en 3 patadas se acaba su vida y para ti esto no te debe de afectar. Hay un flashback, el primer flashback el segundo flashback que vemos de un Mark niño, que aquí es Mark con Chimuelo, que también en la pelea con Omniman se queda Chimuelo por los trancazos, y es un momentito en la vida de Nolan en el que dice, él ya se sentía así como que, ay, qué aburrido es esto del béisbol, o sea, esto que es una pérdida de mi tiempo, tendría que estar haciendo otras cosas, y ver a su hijo ganar y anotar un home run y ser feliz y todo, le hace mella en su en su ser Viltrumita, ¿no? Y cuando viene ese... Es un poco diferente el cómo llega ese rompimiento y el por qué Omni-Man lo deja vivo. En el cómic, el diálogo que le dice Mark es papá, yo te amo. Y eso acaba de romper su coraza de Nolan y él se va de la Tierra llorando. Acá es algo similar, pero el tono es otro. Acá es de... Nolan le está tomando su discurso de... ¿Qué va a quedar después de ti? O sea, ¿qué va a ser de ti en 500 años? ¿Qué vas a tener en 500 años cuando todas estas personas se mueran? Y es donde lo hace papilla, moralmente. Le dice, a ti, papá, te voy a tener a ti. Fue devastador para el corazón de Nolan el decir, pues sí, o sea, puedo hacer otro hijo o lo que sea, pero este me ama y su amor por mí como padre... Fue distinto, pero me gustó mucho este twist que le dieron. Me gustó ese pequeño cambio en el guión que lo hizo. El por qué no nada más fue el I love you, dad, sino por qué eres importante para mí. O sea, porque puede pasar todo este tiempo, todos estos años, voy a perder a todos, pero me vas a seguir quedando tú. Híjoles, fue una revisión del guión muy interesante, carnal. Que ese diálogo de... que le di eso de que qué vas a tener después de 500 años, que sí se lo dice en el cómic, ¿eh? De todo, papá, te voy a seguir teniendo a ti. Si esa escena está casi, casi calcada, ¿eh? Incluso la escenita donde Omni-Man se va de la Tierra, no exactamente la misma del cómic, pero es la misma pose, la misma, la misma posición de la cámara, todo, o sea, está súper idéntico. Órale, neat, ¿no? Sí. Que por cierto, han de saber eso de los 500 años. Por cierto, ya terminé de leer el cómic de Invincible. O sea, ¿ahora sí lo leíste todo? Sí, ya lo leí todo. Eso de los 500 años es de, ok, mendigo Kirkman, lo sabes. En fin. Tiene algo, no es de gratis. Tiene algo que ver hasta el mero final, ¿no? Pero bueno. Y el resto del episodio, como decía mi hermano, ¿no? El primero pensamos que va a ser una hora de ver trancazos, no tanto. Una tercera parte del episodio son epílogos. O sea, es el aftermath después de que Omni-Man abandona el planeta. Mark queda como Santo Cristo, queda peor que en el cómic, según yo, que en aquella primera pelea. Todo hinchado y... No, pobre tipo. Y pasa mucho tiempo para que se recupere, mientras que su mamá está al lado de él, pero pues cada vez más, también desecha porque pues perdió... O sea, su hijo salió muy mal herido y su esposo se volvió un megalómano asesino, ¿no? Y vemos el regreso de Allen, que me encanta que Allen le diga decir, oye, aquí hay una bronca, tienes un Viltrumita entre ustedes. Ah, sí, ya sabíamos eso, ¿no? Sí, de gracias, inútil. Y sí, te demuestran epílogos de que vienen cosas con los Sequits, Titan y Machine Head también, digo, Titan va a tener un arco también por ahí. Llega otro personaje que es un personaje de origen oriental que medio hizo una aparición en uno de los capítulos. Los Mulder Twins siguen por ahí. Va a haber más cosas con los Guardians. O sea, siembran pequeñas semillitas como para decir la historia continúa. Yo creo que pensaron que dice, bueno, si la temporada no funciona, pues hasta aquí lo podemos dejar y podemos dejar un final semiabierto. Pero yo creo que sí estaba en el plan decir, pues, oye, pues va a haber más temporadas, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, ve cómo termina la serie, ¿no? Dándote como que los teasers de, hey, mira, estos son los siguientes conflictos en las siguientes temporadas. Véanos en unos meses, ¿no? Hay una imagen de los Viltrumitas por ahí, no sé si en flashback o en los epílogos, donde hay un Viltrumita, algo anciano, canoso, con un bigotazo blanco, súper trabado y se ve con aspecto de muy maldito, que si ese va a ser como de las amenazas más grandes de la siguiente temporada, se va a poner bien feo, ¿eh? Sí, y hay una Viltrumita que tiene una trenza muy larga con una cuchilla al final de la trenza también. Esto se va a poner feo. Sí. Y así termina la primera temporada de Invincible. Exitosa temporada. Qué bueno. Me da mucho gusto. Me gusta que la gente le haya gustado tanto y que esté comprando más cómics de Invincible. Ojalá después le entren otros cómics, ¿por qué no? Sí, ganar, ganar en ese sentido. Y honestamente, para los que conocieron Invincible por el cómic, por la serie, y que le van a entrar al cómic, se van a encontrar con muchas sorpresas, se van a encontrar con giros de tuerca que no, que son diferentes en el cómic. Para los que pues conocimos a Mark desde hace muchos años, seguimos sus aventuras, la leímos durante muchos años, es refrescante ver la serie con otros ojos, con otra perspectiva, con un guión revisado, con un gran trabajo de voz. Creo que funciona muy bien para los dos públicos, podríamos decir, ¿no? Sí, sí, sin duda. Una serie muy recomendable y divertida. Váyanse haciendo la idea de que la idea de diversión de Invincible es ver tripas saltando en la cámara, ¿no? Pero bueno. Sí, afortunadamente hay más que eso, pero ese es mucho el selling point, ¿no? Sí, definitivamente. O sea, sí, claro, hay mucho más de la historia y ofrece mucho más. Pero por lo que mucha gente se mete a la historia de Invincible es por la sangre y las tripas. Es normal. O sea, algo tienen que vender, ¿no? Al principio. Y mira, ojalá que le siga yendo bien a la serie, que tenga más temporadas, que adapten, o sea, esa es la palabra operativa, la totalidad del cómic, pero con sus giros propios, a saber hasta dónde llegan, porque pues, si viste el final... Es ambicioso, el abarcar todo sería muy ambicioso, a ver cómo lo hacen o qué quieren hacer. Pero sabes también que me encantaría que esto, no digamos que se vuelva una moda, pero que ayudara a que otro tipo de cómic, que no son los dos grandes, o sea Marvel y DC, tengan suficiente popularidad para convertirse en más series animadas, en más series live action también, como ha pasado con The Boys, Umbrella Academy, etcétera. Pero sobre todo, más series animadas. Creo que hay mucho cómic allá afuera que sí funciona con live action totalmente, lo han hecho funcionar, pero que esta serie, que es animación pues para un público adulto, pues realmente también abre la puerta para otro tipo de proyectos, no todos de superhéroes, sino otro tipo de proyectos también animados, que es una técnica o una presentación en televisión que pues se estaba dejando un poquito de lado, ¿no? Como que lo animado se iba nada más pues a las dos grandes, ¿no? Marvel y DC y una que otra cosilla, ¿no? Pero en general no se aventaban para hacer animación de cómic de superhéroes que no fueran Marvel y DC. Ojalá que eso suceda, no sé, al ratito tengan otras cosas, incluso de Kirkman, no sé si quieran adaptar otras cosas como de A Standing Wolfman o Capes o Tech Jacket. Hay muy buenos cómics de superhéroes de Kirkman, hay cómics de otro tipo de temas en Image Comics que también se prestarían una buena serie animada. Ojalá que se vuelva una tendencia interesante para los que tienen el varo allá en Estados Unidos, carnal. Sí, ojalá que de veras sí pueda pasar algo así. Ya veremos. Hay que mantener los deditos cruzados. Exactamente, carnal. Y pues así llegamos al final de este episodio de la primera temporada de Invincible. Y pues no queda más que decirles que gracias. Totales. Y hasta la próxima.